yo soy un casual gamer. Un casual gamer, pues, le sale de los cojones cuando le sale de los cojones. No seguía por Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo programa de... Confesiones de un jugador, el número... 59. Bien, cuántos ya, ¿eh? Ya ves, somos unos auténticos veteranos. Casi sesentones ya. Sí, eso me recuerda que hay que empezar con buen pie. Ha llegado el tapicero de fondo. Es genial. El tapicero se une en Confesiones de un jugador en un programa cargadito. Si estamos en verano, si esto es... Bueno, no estamos en verano, ya estamos en septiembre, la vuelta al cole. Totalmente. Señor Rosa, ¿cómo ha ido el verano entonces? Muy bien, muy bien, muy bien. Pues usted no ha estado por aquí de forma intermitente. ¿Qué ha estado haciendo la semana pasada? Pues nada, me he ido a la playa a ponerme blanco, porque yo no me pongo moreno. En todo caso me pongo rojo o rosa. Y descansando, y muy bien, y muy bien. Uh-huh. Me llevé mi portátil, eso sí, para pegar algún que otro tiento, pero vamos, realmente poco a poco. Bueno, pues ahora después hablaremos de eso. El programa de hoy vamos a hacer en un principio tú y yo, pero sin embargo vamos a tener otro invitado. Para empezar, vamos a tener a Darkseid, el director de Confesiones de un jugador Unplugged y miembro del equipo, que se va a unir a mí durante un ratito. Así rollo super Son Goku y... Vamos a hacer una fusión. Una fusión. Y vamos a repasar... Cágate, Lorito. De repente he pensado que vamos a hacerle un poco de caso a la PSP. Hombre. Y... Se nota que son vacaciones. Que la lleva por ahí, jodido. Claro, claro. Entonces he recordado que existía y los buenos momentos que pasa con ella. Entonces vamos a ir recordando a lo largo de algunas semanas cosas relacionadas con material de PSP. Y hoy... Vamos a hacer un vistazo a los recopilatorios de juegos clásicos. Estos UMDs que llevaban a lo mejor 20 disquitos de juegos de Capcom, de juegos de SNK, de Namco. Así que, Darkseid y yo vamos a hacer una lista repasando los mejores, pues del menos interesante a los más interesantes. Muy bien, muy bien. Además, vamos a tener la presencia de Pedro Jesús Gil y Manolo Fernández. De Fangames. Hombre, que... los amiguetes de Fangames. Sí, entonces nos van a contar, para los confesores que no estén al tanto un poco de esta asociación, quiénes son, qué actividades realizan, y también nos van a poner al día pues de las últimas movidas que nos tienen preparadas, por ejemplo, un evento que se llama Replay, y unas jornadas culturales que van a tener lugar esta misma semana en el centro comercial Nueva Condomina, en la FNAC. Eso de culturales, esa es la que aparecemos nosotros. No sé si eso se puede llamar cultural. Efectivamente, un momento, estoy tragando una patata. Sí, van a hacer una jornada que ahora después pasarán a detallar y eso, pero una de las cosas más interesantes va a ser la realización del podcast de Fangames, el programa número 15 que cierra su temporada, al que estamos invitados. Toma ya. Entonces, bueno, ahora después podréis ir viendo todos los entresijos. Vosotros ya lo sabíais, si habéis estado escuchando el programa en el mes de agosto. Parece José Luis Moreno, tú y yo lo sabíamos. Y Joaquín Luqui también. Ah, es verdad, era Joaquín Luqui. El gran Joaquín Luqui. Madre mía, cómo me he equivocado, qué fallo. Sin embargo, señor Rosa, antes de eso hay un momento del programa en el que tanto tú como yo tenemos 15 segundos para contarle al mundo, pues básicamente... Lo que nos dé la gana. Pero, bueno, dilo bien. ¿Qué hemos jugado? ¿Qué estamos bebiendo? ¿Qué música hemos escuchado? Y cualquier otra cosa que seamos capaces de contar mientras que comemos patatitas de la pandilla Drakis en 15 segundos. ¿qué te parecen estas patatas de la pandilla Drakis? Muy bien, muy bien. De estas que se te quedan las manos naranja, pero están muy buenas. ¿Tú te acordabas de estas patatas? Creo que sí, pero nunca me había fijado el nombre. La pandilla, estas que tienen forma de fantasma y murciélago. Qué interesante esto, ¿eh? Totalmente. Bienvenido a Confesiones de un Jugador, un programa de videojuegos que habla de muchas cosas. Llévate una bolsa a la snack para hablar de ellas. Sí, y... oye, cerveza no vamos a poder llevarla. No, tendremos que tomárnosla después. ¿O antes? Bueno, si la tomamos antes va a ser menos cultura todavía, por otra parte. Bien, bueno, mis 15 segundos de gloria, ¿verdad? Uh-huh. Bien, bien, bien. Bueno, he estado calentándome bastante la cabeza porque mi vida ha tomado un nuevo rumbo. A ver. Me he comprado un PC. ¿Cómo? Me he hecho un... Me caliento con nada. Vaya. Me caliento con nada, no me lo han dado todavía. Me lo darán, espero para la semana que viene poder tenerlo ya y aquí y poder hablar algo. Pero sí que he estado en estas vacaciones tanteando un poco la potenciabilidad de mi ordenador actual. O sea, no el nuevo, sino el que tenía actualmente como máquina de videojuegos. Porque lo tenía un poco abandonado. En ese aspecto lo tenía pues para ver internet y... escribieron una cosilla, pero bueno, no lo tenían. Entonces dije, bueno, voy a ver juegos con los que puede funcionar y cosas que estén bien. Entonces, bien, me he llevado decepciones horribles. Decepciones. Yo ya tenía en mente cambiarme de ordenador, ¿no? Entonces decía, bueno, salía así una oferta en Steam o en Gamersgate y tal. Digo, venga, me la pillo y ya, pues si acaso no me funciona, pues para el otro. Claro. Bien, me compré el Metro 2033. Okay. Tardé así como 10 minutos en que el cursor del ratón fuera a la opción de salir del juego, porque no había cojones a mover eso. De fondo, o sea, te sale el menú, pero de fondo te salen ahí dos tíos o tres ahí pertrechados y tal, súper guapos. ¿Pero se movían? Se movían a la velocidad de... O sea, es como... Yo creo que tiene que ser algo así como cuando Flash va corriendo, a la gente la tiene que ver así. O sea, vamos, nada, inviable. Total, que lo quité, lo tengo ahí guardado para... ¡Ole! Para cocerme cuando tenga el ordenador nuevo. Uh-huh. Pero sí que pude jugar a uno que tenía bastante interés. Lo pillé por 4 euros en Gamersgate, gracias a que Cloud FRN nos recomendó en el foro otro juego del que ahora hablé, Jamestown. Y lo encontré de oferta, estaba a 4 y dije, ah, pues mira, este también me interesa. Y bajándole la calidad al mínimo, al nivel Nintendo 64, sí, pues es relativamente jugable. Estamos hablando de un portátil con un Intel Core 2 Duo 7200, en su momento no estaba mal, pero la gráfica que tiene ya era un poco full en aquellos tiempos, era una Nvidia 7300 de portátil, con lo cual tampoco se podían pedir pera al olmo. Y en bajándole la calidad, he conseguido jugar un poquillo. Bueno, ¿cuánto has jugado? Pues habré jugado como una hora y algo. Que, claro, eso en la velocidad de mi ordenador. A lo mejor en media hora en un ordenador normal. Uh-huh. Bien, me ha gustado. Me ha gustado. Aparte, hay una cosa que yo es que no conocía Gamersgate. Y me ha gustado que este juego está en DRM Free. Que no necesito tener abierto ni Steam ni ninguna otra historia. En mi ordenador, el economizar los recursos es importante en este aspecto. Entonces, pues, siempre me gusta pues no tener que tener abierto, pues, por ejemplo, el motor de Steam. Que aunque no come mucho en un ordenador grande, pero cuando es chiquitico, pues todo lo que te puedas quitar, mejor. Y me está gustando. De hecho, ya tengo el 2 preparado para cuando tenga el ordenador bueno. ¿Qué me dices? ¿Pero te pasará antes el 1? Lo intentaré. Lo intentaré, a no ser que me dé el apretón. El control es un pero poco... Pero si es una continuidad, es una historia y tal, pues ya me contarás. Estás hablando con la persona que jugó al Mass Effect 2 durante 30 horas y luego lo tiró a la basura. Pero sin jugar si al luego pagaste el precio. Ya, pero bueno. No, mi intención es hacerlo por orden, ¿eh? Pero, pero bueno, lo intentaré. Bueno, las sensaciones con el título, de momento... ¿Qué nos encontramos? Muy buena. Está basado en una serie de libros que son muy famosos por ahí por Polonia. Como Gerald de Rivia. Sí, eso... Por cierto, ¿tú sabes lo que se echan las polacas en el pelo? No. Polaca. Bien, está doblado en español. ¿Sabes un chiste de uno de nuestros oyentes? A ver. Que además se lo ha inventado él. Oh, cielos. Egon, del País Vasco. Bueno, ¿tú sabes cuáles son las hojas más rumberas? Socorro. Las hojas perennes. ¡Dios! ¡Dios! Un saludo. Hoy que no tenemos el botoncito de tachán. Mierda. Bien, bueno, este juego está doblado. Además, está doblado en un montón de idiomas. Yo soy así un poco, dije, voy a innovar y me lo instalé en español. Y bueno, el doblaje, he de decir que es criminal. Criminal. Yo me instalé solamente el doblaje en español, pero la próxima vez que lo instale, voy a instalarme el inglés y el español, por si en algún momento. Porque es horrible. O sea, un personaje que está herido te habla con una pasión y una expresividad con la que tú lees una etiqueta del champú cuando estás cagando. O sea, la expresividad de una zapatilla es criminal, criminal. ¿Qué crees que está mejor interpretado o doblado? ¿Una película porno o esto? Pues hay veces que lo veo una frontera muy difusa, porque, por ejemplo, hay una escena en la que uno de los personajes está herido, herida en este caso. Y, spoiler. Sí, bueno, y tú pues puedes dar el iconito de hablar. Entonces cuando le das a hablar con ella, hace así. Dices tú, está, a ver si es que está. Que no le han clavado otra cosa, no era una flecha. Exactamente, exactamente. Bien. El juego, bueno, te plantea decisiones morales. Bueno, decisiones morales y decisiones que influyen sobre el transcurso de la historia. Por ejemplo, la primera pantalla, ya en la primera misión, te piden qué quieres hacer. Hay dos grupos, pues te puedes elegir a un grupo para hacer una cosa o al otro. Se supone que todo ese tipo de elecciones pues irán alternando, o sea, irán cambiando la historia. Con lo cual, pues, es bastante rejugable. Uh-huh. Una cosa que me ha gustado mucho, mucho, mucho, y que ya podrían aprender de los de Mass Effect. Bien, en Mass Effect 2 me tiré 30 horas para poder zumbarme a una y ni siquiera lo conseguí. En este, en el tutorial casi. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. El general de Rivia ya tiene el sable limpio. Una maravilla. Es decir, que lo he jugado bastante bien al principio. Sí que es cierto que ya en la siguiente parte ha habido un momento en que me han salido varios enemigos y ha pegado ahí unos pequeños bajones de frames que pueden afectar un poco a la jugabilidad. Una cosita, los entornos, ¿cómo son? ¿El desplazamiento? ¿Son entornos, o sea, el juego es lineal? ¿O puede ir a donde quiera? ¿Puede explorar? ¿Cómo va el tema? He jugado muy poquito, ya te digo. La primera parte es bastante. O sea, tú puedes ir donde tú quieras. Lo que pasa es que sí que tienen una misión que hacer. Entonces, en el mapa que tú tienes, pues te van indicando los puntos. Uh-huh. La primera misión realmente es un tutorial, pero es un tutorial que está bastante bien hecho, porque lo vas aprendiendo todo poco a poco. No es el típico tutorial cansino de estos de estilo Call of Duty. Soldado, yeah. Póngase usted aquí, mire para arriba, para controlar si es que usted tiene tortícolis. Tonterías de esas, no. Es bastante natural, es bastante natural. Además, tiene varios elementos, porque puede hacer pociones y tal, y todo eso te lo van planteando poco a poco. ¿En el grupo, o sea, eres una sola persona o llevas un grupo? De momento soy una sola persona. Soy, si era de Rivia, el follarín de, de Polonia. más cositas. Bien, no me ha gustado. Bueno, me ha gustado. Me resulta un poco raro. Aunque quizá con un ratón bueno irá mejor. El asunto del control. En la segunda parte sí que lo han mejorado. Porque creo que han dado un giro más a la acción. Se puede jugar incluso con un mando de Xbox. Pero en la primera, tú puedes... Según donde, cómo coloques la cámara, tú puedes poner la cámara así en visión un poco cenital y manejar al personaje pinchando en el ratón donde tú quieras que vaya. O ¿pinchando en un ratón, has dicho? Sí, pinchando en un ratón hacia el final de la primera parte. Bien. O puedes hacerlo una cámara además en tercera persona y manejar con las teclas el movimiento del personaje. El asunto de la interacción es pues con el cursor pinchando, según el icono que te sale cuando está encima, hace una acción u otra. Uh-huh. Y entonces eso se hace también para las batallas. Entonces, ¿qué pasa? Con las batallas están los personajes ahí metiéndote caña, entonces tú tienes que estar con el icono encima, que se pone en forma de espadita, y darle. Y según el icono, como vaya cambiando, por ejemplo, hay un momento en que la espada se vuelve como de fuego. Se supone que si tú le das otra vez al ratón, vas encadenando ataques. De vez en cuando te dicen esquiva, tal. Pues sí, tienes que pinchar con el ratón fuera O sea, que no es una cosa automática que diga... No, tienes que... A tomar por culo. Además es que te va diciendo demasiado pronto, demasiado tarde, para que... También estamos en las primeras pantallas, esos avisos se pueden quitar. Pero que un poco, sobre todo, ya te digo, como había veces que las frames pegaban en algún saltillo, pues me resultaba un poco complicado. Estoy hablando del nivel más bajo de gráfico. Esto luego lo volverá... Todo. ¿Cómo puede, una vez que tenga el ordenador nuevo, utilizar tu partida grabada en ese ordenador? ¿Eso es sencillo? Pues ya lo... Normalmente... No lo he probado en este juego porque no me ha preocupado, porque estoy seguro de que eso habrá alguna carpeta que ponga save game y tal y se copiarán. La verdad que no lo he mirado, pero no es un aspecto que me preocupe porque no es como una consola o un sistema que sea más cerrado, sino que es simplemente coger el archivo y si tengo dudas, pues con el disco duro entero va tú para allá. Ok. Me lo cambio. Bien. Este juego... me parece muy interesante, a mí me ha ido un poco renqueante, pero está muy bien de precio. Además, esta versión era la Enhanced Edition, porque parece ser que esto... ¿Qué contiene la Enhanced Edition esa...? Tiene unas misiones alternativas y también pues tiene todos los parches y todas las mejoras que le han ido añadiendo después. Esta gente de CD Projekt se llama, son polacos, se ve que los suecos tienen el IKEA y en Polonia tiene a Gerald de Rivia. Entonces parece ser que le han puesto bastante amor y bastante interés al juego, entonces... Cuando salió en su momento, pues le sacaron varias ampliaciones. Luego hay un montón de mods creados por usuarios. Flipante. Interesante, eso no lo sabía. De hecho, ahora mismo The Witcher 2 acaban de salir un parche que creo que reforma un montón de cosas del juego, que lo mejora en bastantes aspectos. Quiero decir que no son una compañía que lo hayan soltado así, se han quedado a gusto, sino que lo están mimando. Y en este caso es la Enhanced Edition, que se supone que ya lo lleva... Una duda que tengo. Luego, por ejemplo, para usar The Witcher 1, ¿tú puedes pasar los progresos que hayas conseguido en The Witcher 1 a The Witcher 2? ¿Eso lo sabemos? Creo que sí. ¿Y cómo cojones lo haces? Si, por ejemplo, tienes una cosa en Steam o el otro te lo has comprado en Gamer's Gate, ¿eso no tiene nada que ver? No, porque lo que supongo es que ya te lo puedo decir cuando lo pruebe, pero yo supongo que simplemente pues The Witcher 2 pues buscará en el disco duro, te preguntará si tienes instalado el Witcher 1 y él ya sabe dónde están las save games y todas esas historias. Bueno, de hecho, la versión esta de Gamer's Gate que me bajé es totalmente de DRM Free. DRM Free me parece alucinante porque... Para quien no sepa lo que me referí, es que es libre. O sea, sí, lo puedes instalar en los ordenadores que tú quieras. Tú, por ejemplo, a ver, no pasa nada. Tú te lo has bajado y te lo copias en un disco duro. Te lo podría prestar, sí. Si luego lo borras una vez que juegue y no juego yo mientras que tú estás jugando. Sí, podríamos hacer eso. Bueno, la cosa es que, oye, me lo vas a tener que prestar también. Vale. Que vea yo en mi ordenador. Avísame esa temporada para que yo no juegue. No vaya a ser que qué dilema. Rompamos algo. Bien. Sí. Oye, pero entonces, este título, yo asumo, porque en la rebaja veraniega de Steam no... Le metieron rebaja, creo, a The Witcher 2 un poquito, pero yo asumo que en la rebaja de invierno bajarán la franquicia The Witcher de precio, harán un bundle, tal. ¿Esto a partir de qué precio te parecería razonable pagar por él? Mira, esto ahora mismo en Gamer's Gate, me parece, está a $9.99. Está este juego y me parece un precio muy razonable. Yo lo compré por 4 y bueno, a 4 es una maravilla. Y a $9.90 también. Esto es un título que la gente le dedica sus 25, 30 horas. Es que te fuerte, puede, claro, es que te puede. Es que, y luego, si te lías con mods y historia. Es pues que está al mismo precio que cualquier otro. O sea, con un montón de morralla que hay por ahí. Es que merecen muchísimo la pena. Y además, que son versiones completas. O sea, son las ediciones GOTY, digamos. Que, y además, pues, eso. Y de Witcher 2, yo me lo compraron en el Megalunes de Xavi, que estaba por 21, tenía un código por ahí de una historia, se me quedó en 19 y me ha venido una caja con dos muñequitos que de papel para montar. Ya los haré algún día. Ya cuando, me estaba asustando con lo de los muñecos. Cuando me dedique a la ornitología, uno de nuestros oyentes y además, eso, uno de los pilares de Confesiones de un Jugador Unplugged, Claude FRN, tiene la edición esa que pesa 3 kilos y medio. Lleva el melón. De The Witcher 2, que es bestial. Que eso es flipante. Lleva de todo. Pues te lleva... es que por 19 euros... Es que dice edición... esta es la edición premium. Dice edición premium Steam. Vale, te lo bajas. Y sí, lleva lo mismo. Oh, mira, lleva la banda sonora. Sí, pero te lo cargan en banda sonora para el disco duro. El DVD de cómo se hizo al disco... Es cargarte el disco duro, cosa que no va a haber. Y 19 euros. Todo eso tiene el juego. La banda sonora. Un DVD de cómo se hizo. Y tal y cual. Un mapa. Una monedica esa coleccionable del mundo de Geralt de Rivia. Una guía del juego. Y una caja de no puta madre. La figura troquelada, La figura troquelada, exactamente. Esa me la he guardado para algún día montarlas con mi hija. Cuando tenga hija mía, cumplido 18 años, vamos a hacer algo educativo. No digas tonterías. 10 años, cambia 10 años. Bien. Que me parece un precio cojonudo y no necesito... Es que el Steam, oh, está muy bien Steam, oh, pero tú imagínate que Steam peta. ¿Cómo recuperas tú todos los juegos que...? Steam no peta, coño. Bueno, no peta pero ahora. Es que Steam, hoy, sinceramente, hoy en día, dentro de los sistemas digitales, es el más seguro. Porque Xbox vale... A ver, cuentas chinas. Vivimos el presente, carpe diem y todo lo que por te ejemplo, quieras. Escucha. Pero esto, un día se te va a tomar por culo la consola, esas cuentas y esos juegos no los recuperas. La PlayStation. Ponte que tiene una cuenta compartida entre cuatro y a uno se le ha roto la consola. Si a uno le vuelve a petar, ya esos juegos no los recuperas. No, y ya no solo eso, es que por ejemplo, bueno, y es que un caso que puede pasar también. Outroom. Era Outrun Arcade online. Vale, pues eso estaba en PlayStation Network. No sé si supongo que estaría en el Live. Pues ahora, por una historia de derechos de historia, ha desaparecido de PlayStation Network. Ya no te lo puedes volver a descargar. ¿Sí? ¿Si te lo has comprado antes, si puedes? Ah, vale. Muy bien, me alegro mucho. Bien, bueno, se nos está yendo la pinza. Bien. Pero no pasa nada. Sin embargo, eso, Steam, lo cojonudo que tiene es que eso lo tienes para toda la vida. Steam no va a desaparecer. Hoy en día está clarísimo que no va a desaparecer. Eso pensaban los romanos. Bueno, yo también pensaba lo mismo con mi PlayStation 3 y la tuve que cambiar. Pero lo chulísimo es que tú simplemente entras en cualquier ordenador, te descargas esos títulos y siempre si están para bajar. Eso está muy bien, pero para eso están los... Hay un código, es que eso te iba a decir, en esta versión hay un código, pero no sé si es código de Steam o es un número de serie del juego. Es que como no lo he, para no joder el calentamiento global, no lo he intentado ni instalar en mi ordenador actual. Entonces me estoy esperando a que venga el nuevo por ver si ese código es un código de serie del juego, que supongo que sí será, o si es un código de Steam. Intenta ver si se puede meter, sé porque que dicen que las últimas versiones, hay versiones que sí están viniendo con código. Hay versiones que sí. De hecho, es que lleva un código y yo creo que es que ser. Eso yo es la comodidad de que ya no tienen ni que instalarlo en el ordenador, ni meter el disco, vamos. Sí, solamente esperar 24 horas que se te descarguen 10 gigas. Es comodísimo, vamos. En vez de estar ahí instalando, te puedes ir a pasar el día en la playa. Bueno, bien. Eso. Otro juego que me he descargado... Bueno, por un lado... La Cruz, que sería este juego, que es muy bueno, pero La Cruz para mi ordenador. Porque... Pero por otro lado, La Cara, que hay un montón de juegos que por ahí que están chulísimos y que no necesitan de unos grandes gráficos ni una... Porque tiene una jugabilidad que está bastante bien. Y uno de esos juegos es Jamestown, que es recomendado por Cloud FRN, con el cual me tengo que echar una partida a dobles. ¿En qué consiste este juego? A ver, véndemelo, porque esto me lo veo en algún momento... Oferta del día, oferta de final de año. Vale, este juego está en oferta en Steam por 3 y pico y en Gamersgate también esta semana pasada. En la portada es lo contrario de atractivo. Repulsivo. No llama la atención. Yo de hecho, ya digo, lo compré pues gracias a que en el foro Cloud lo recomendó y de hecho pues ¿en qué foro? En www.confesiondeunjugador.es. Bien, es un típico juego de nave, lo cual tiene un aspecto así de juego de Super Nintendo, de Neo Geo, más bien. Gráficos 2D, que yo considero que debería haber más juegos en 2D, porque hemos perdido mucho con eso. Ahora está volviendo con las proyectos independientes y tal, hay más cosas, pero se nos dio la vena 3D y tal, y hemos perdido bastantes cosas, y está bastante bien. ¿Por qué no hará una versión de The Witcher en dónde? Oh, estamos perdidos. Oye, pues, Game Loft, no, Game Loft lo hace en 3D. Bien. Cállate, que hoy voy a hablar de un juego de Game Loft. Sí, bueno. Se aceptan apuestas, a ver cuál es la franquicia En el Markiplier de esta semana lo ponen, este mes lo ponen bonito Game Loft. Bah, pero si tienen en la parte de aquí Harvard Blues o algo así, no sé cómo se llama, los ponen pero verde de vuelta y media. Ahora después hablamos copiones. De ello, ahora después nos cuenta. Bien, James por copiones Town, has dicho. Por copiones, sí, es que se ve que. ¿Y dónde está la novedad ahí? ¿Qué tiene? Pero que han descubierto la pólvora, que Havana Blues ahora ha descubierto la pólvora. No, pero no está mal que les metan caña por algún lado, está bien. Pero de verdad hay alguien que no se había dado cuenta de no, la relación. Sí. Hombre, o sea, son copiones y tal, los ponen muy verdes y yo entiendo que sí, porque en parte se apropian de ideas ajenas. Pero por otro lado, oye, si no van a sacar un charter para mi Android o mi iPhone, si lo saca Game Loft con otro nombre, pues de puta madre. Pues precisamente de ese título vamos a hablar hoy. Ah, vaya. Así que, a ver, seguimos. Bien, Jamestown. Jamestown tiene un argumento apasionante. Apasionante. Bien, estamos en 1600 algo. Están los ingleses ahí con su especie de tricornio de esos iguales, pero del siglo XVII. Sí. Y bien, resulta que están ahí con la lucha contra los españoles. Bien. Y entonces, pues claro, los españoles, como son así tan salados, pues se han hecho amigos de los marcianos. ¿What? Sí. O sea, los marcianos son españoles. Entonces, tú eres un inglés que va en una especie de nave así de época victoriana o anterior a la... ¿Pero vas por el cielo? Sí, sí, vas volando, pegando, y es un arcade de nave. Lo pasa, en vez de ser una nave, pues es un inglés con subió en una cosa y matando marcianos, pero los marcianos son españoles. ¿Pero cómo que son españoles? ¿Pero sí, es una alianza entre españoles y...? Sí, es algo así. Además, entre pantalla pues te van a... ¡Oh, el ejército español ha avanzado, no sé qué! Y su base está en no sé dónde. Y dices tú, ¿dónde están los españoles? Por una vez, en un título extranjero no ponen españoles con toros y toreros y flamencas, pero hostia, pues con marcianos tampoco. A ver si marcianos lo habían confundido con, yo qué sé, con gente de Murcia o algo... Debe ser eso. Ese juego es bastante curioso, aunque solo sea por ese aspecto. Ahora, bueno, se puede jugar en cooperativo, con hasta cuatro personas, me parece que ¿Cuatro personas? ¿Y no es un lío en pantalla? No he jugado. No he podido jugar online. No, como he estado fuera, tampoco... Okay. ¿Y esto es vertical o horizontal? ¿Cómo? Esto es una perspectiva como... Es... a ver, desplazamiento vertical. Estilo Sebius o estilo... Ok. Etcétera. Estilo 1942, 1943, todo eso, ¿no? Uh-huh. En vez de Segunda Guerra Mundial, pues la guerra español-marciana. Bien, es un título curioso, está muy bien hecho, gráfico... O sea, es como diciendo, mira, imagínate un juego bueno de nave de Neo Geo, pues ya está. Eso es, ni más ni menos. ¿Esto se puede jugar con mando se puede jugar, 360 se puede jugar, o con mando, vamos? Se puede jugar con mando de putísima madre. Y tú, vamos. Sin problema. Ok. Tiene logros, ¿no? ¿De Steam? Sí, tiene algo. Sí, tiene logros. De hecho, yo te he visto algún logro. Pues era eso. No lo sé, que yo eso no me fijo. Pero si ni siquiera son logros de verdad, pero bueno. Sí, después llevará logros. Bien, yo me lo compré por 3,5, que es un precio razonable. Ahora lo que pasa es que está a 8,99 o a 9,90... Y lo veo... Con un título de marciano... Demasiado carnal. Demasiado, claro. A lo mejor es que como somos españoles nos lo venden más caro. No vaya a ser que nos den idea. El primer multiplicador del juego nos lo han hecho a nosotros. Sí, ya te digo. Lo veo un poco caro al precio que está ahora. Oye, pero por 3, esto 3, para 3, catalanes 4... o vascos está más barato. Sí, puede ser. No lo sé. No lo sé. Pero bueno, es un juego divertido, ¿eh? Que a mí me ha gustado. Lo compré en Gamersgate, pero en Steam ya he dicho que también que estaba de oferta. Y aunque te lo compres en Gamersgate, tiene un código de Steam. Entonces, pues, si eres muy fan de Steam y tal, y te lo ves en el otro lado más barato... Todo el mundo es fan de Steam. A mí no me termina de convencer. ¿Que eres un rebelde? No, yo qué sé, hombre. Yo, a mí Steam mola la oferta y tal, pero a mí no me gusta tener que tener una aplicación ahí abierta cada vez que yo esté jugando. Pero es muy cómodo tener todo registrado ahí. Y luego no te tienes que poner a buscar código por código o me lo bajo, mira, se ha cambiado de ordenador. Imagínate, bastante vergüenza debería de dar que el presidente de Sony sepa que te ha sacado el platino de Hannah Montana como para que ahora el presidente de Steam sepa a qué otras mierdas juega. ¿Por qué tenemos que informarles de todo eso? Y uno tiene que jugar lo que sale de los cojones de manera legal, comprándoselo, todas esas cosas, pero... Recientemente Antonio Rosa ha jugado a mi pequeño pony. Cuando tu hija te pida jugar a mi pequeño pony extreme. Claro, pues eso es. Bien. Y ahora. Oh my god. Otra cosa que he probado. Esto es una cosa que podíamos meter casi como un briconsejo. Pero como ya tenemos dos DLCs para el programa de hoy, lo metemos ahora. Ya está bien. Echamos la casa por la ventana. Bien. Vamos a prender fuego al mundo. Interesante. Vale. Bien. Ya he dicho que jugué a Witcher con mi Intercore 2 Duo Hammer Network Pack en modalidad Nintendo 64. Bien. Vale. Pues he de decir que con mi netbook lo jugué a todo lo que da. ¡Oh! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Oh, cielos! ¿Qué ha pasado? He probado la plataforma OnLive. OnLive. Bueno, para quien no sepa qué es eso. Bien, la plataforma OnLive es un sistema que se quiere implantar que de jugar a videojuegos por streaming. Es decir, tú juegas desde tu ordenador o dispositivo preparado para ello, porque esto realmente lo podríamos hacer desde un móvil en condiciones o... Porque lo único que necesita ese aparato es poder reproducir contenido en streaming con cierta soltura. Ok. Entonces... ¿Esto desde tu tablet, de Asus y Transformers se podría? Se podría si hubiera aplicación. Creo que no hay ninguna aplicación de momento. Tampoco lo he probado, pero yo dudo porque esto se está implementando poco a poco tal, y yo supongo pero que... Pero bueno, en ordenador entonces, lo has probado en un netbook, ¿no? Lo he probado en un netbook. Entonces, tú eso te puedes meter en la página de OnLive, porque es que eso de vez en cuando salió en la prensa. Claro, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Nada, meter OnLive en el Google, te metes, te registras, que los datos de registro tampoco que sean muy importantes. ¿Hay que meter datos bancarios, historia? No, a no ser que tú quieras comprarte algo, pero no sé si ahora mismo en territorio europeo se podría comprar algo, no lo sabría que verlo. Pero bueno, tú pues te... ¿Dirección? ¿Puedes poner tu dirección de verdad o hay que inventarse algo? Yo recuerdo que no tuve ningún problema. Ahora mismo no sé. A lo mejor no tienen ningún problema en mentir y... No, pero me refiero que no... Yo creo que no me pedían mucha cosa. Además, como están medio en fase de testeo y tal. Okay. Entonces, tú te registras, se te baja un pequeño programita que solo lo abres cuando te hace falta, no como otras cosas. Ajá. Bien. Y entonces tú te metes y te sale un menú con un montón de juegos. Entonces, por ejemplo, estaba el Batman Arkham Asylum por $5, que está de puta madre, está de puta madre. Wow. Había otros con los precios no tan atractivos, pero había varias cosas. Entonces, luego incluso ahí me suena que hay algunos packs que es como pago 10 pavos por jugar a este pack el tiempo que yo quiera. Puede ser. Y locuras de esas. Sí, hay modos de alquiler. Es decir, tú pagas tanto y puedes jugar durante una semana a tal juego. Entonces luego, pues cuando eso, o lo amplías o... Y luego también creo que tenía como demo del material. Sí, eso es lo que voy a decir. No sé si eran de una hora o así. Bueno, cuéntanos. Eso es lo que voy a decir. Bien, pues yo... hay varias opciones que son demostraciones. Entonces, tú pinchas a la demo de cualquier juego y es instantáneo. O sea, no tienes que descargar nada. Es pum y empieza. Es algo que yo sobre el papel no pensaba que fuera a funcionar tan bien. ¿No te sentías violento simplemente no esperando? No. Lo único que vi es que estaba en inglés de Witcher. Mi Witcher estaba en español de lector de etiquetas de champú y en el estaba en inglés. Pero bueno, porque es un contenido yo creo que está ahora mismo más orientado en fase beta para Estados Unidos y tal, y aquí en Europa pues ya llegará. Pero bueno, funciona bastante bien. The Witcher, tú no tienes que modificar. Se supone que se ejecuta en una máquina remota, en un ordenador en condiciones que tendrán ellos en Onlinelandia. Y a ti, o sea, lo que es una comunicación de que tú pues vas manejando los mandos y le llega a ellos la información, entonces ellos te mandan la señal del vídeo del juego. Funciona con un lag bastante bajo. Cosa que me sorprendió Mucho. Quizá en otro tipo de juego, así un shooter o tal, pues sería más complicado. El juego se reproduce a toda, o sea, con todos los detalles, con todo, porque mi ordenador simplemente está reproduciendo un vídeo, no tiene que hacer ninguna gestión de gráficos ni nada de cálculo de historia. ¿Qué pasa? La calidad de visionado es la calidad de visionado de un vídeo de YouTube en calidad aceptable, media alta. Que en un netbook pues se ve razonablemente bien. Si te pone una pantalla de 23 pulgadas, pues lo mismo ya te da más cosas. Yeah. También en función de... ¿Esto se juega a pantalla completa? Sí, sí, sí. Como si, parece que tienes el juego delante. O sea, no solamente pues a lo mejor la textura de los típicos vídeos de streaming y tal, ¿no? Por pero supuesto, que... mientras no puedes estar... Hombre, dándole mucha potencia a no tu puedes, ADSL. No, no te puedes estar descargando juegos de Steam. No. De todas maneras, no... Vamos, yo mi conexión es de Yastel, de 20 megas. Y no tuve ningún problema. No tuve ningún problema. Uh-huh. Y jugué razonablemente bien. Razonablemente, o sea, mejor que con mi propia copia de este. Eso es alucinante. No, pero es que una cosa que si funciona... Y es que yo te digo, yo es que cuando leía en la prensa eso de cómo iba, yo decía, a veremos, a ver, tal. Pero es que funciona esto bastante bien. Esto lo probé, por ejemplo, con un pad. Algún juego, yo qué sé, el Batman o alguno de estos. Es que probé solamente The Witcher porque quería y también fue justo antes de irme a la playa, no pude. Pero es una cosa que es muy fácil. Coges, te logueas. Entras, te registras, te bajas en la pequeña aplicación y te conectas y entonces te salía Homefront, Splinter Cell. Toma ya. Bueno, había novedades también como Deus Ex Revolution, este nuevo. Sí, el Human Revolution. Sí, había algunos en pre-order, como el Batman Saints Row. Sí, exactamente. Y eso, bueno, hay precios de alquiler. Por ejemplo, lo que he dicho antes del Batman. Toma ya. Lo que he dicho antes del Batman era por alquiler de unos días. Si lo quieres comprar completo son $29. Me uh-huh. he patinado yo un poco. Tiene demos, que son demos limitadas por tiempo. Con lo cual la demo, al final, son 30 minutos. Sí. Vamos, hemos hecho trampas, le hemos dado la pausa y lo hemos revisado. Oh, la magia de la radio. ¡Qué magia! Pero Ravenflu ya puede hablar, que no lo había visto. Y ahora a ver, Ravenflu, ¿qué te ha parecido? Hemos jugado al Metro 2033. La cosa, ha habido una cosa muy molona. Y es que yo en mi ordenador tengo el mando de la 360 con cable conectado. Ha sido coger el mando, en plan, miramos a ver si va con mando. Yo no he tenido que tocar nada. Nada. Iba. Sí, sí, sí, no tenía que hacer nada. En plan, magia, potagia, a tope. Y se ve decente, desde luego se ve muy bien para lo que... A ver, si lo piensas, es flipante. Es flipante, es flipante. Y sobre todo, yo es verdad que lo veo en mi ordenador, me puede costar un poquito más generalizar, pero en mi netbook es donde flipo. Exactamente. Ahí es donde dices, Dios. Hemos visto una cosa también muy chula. Una cosa que se llama Playback Pack. Que es como un alquiler, tú pagas 10 pavos y puedes jugar a una serie de juegos de forma ilimitada durante un mes. Una serie de juegos de 80 y tanto. Pero estamos hablando el FIAR 3, el FIAR 2, Prince of Persia, los Tomb Raider, Homefront. Just Cause 2 estaba. Estaba Just Cause el 1 y el 2. De Mau, Los Hitman, y un montón así mucho, de indie. Mucho de Eidos, el Borderlands me ha parecido verlo. Sí. Que hay títulos de 2K Games, hay también unos cuantos, el Bioshock, el NBA 2K10, que por 10 pavos... Está bien. Ya no, aparte ya, bueno, como plataforma, pues si uno ya se ha gastado sus pelas en su equipo y tal y igual, pues lo subió. Pero si tiene un equipo más pobrecito, más humilde, quería decir, pues está muy bien. Y luego ya no solo eso, sino dice, oye, mira, no sé si me ha salido tal juego, me interesa, pero yo no sé si me va a gustar. Pues en vez de ponerte, descargarte la demo, que te tarde no sé cuántas horas tal, y llenas tu disco duro, no, conectas, pum, al instante juegas. Es que pero no tienes que hacer nada. No te... Y tienes tu media hora juego completo. Sí, sí, entonces ya con eso te puedes hacer una idea y decir, oye, pues mira, me interesa, pues me lo agencio. Quiero, ya sea por ahí o por quiero ver el multiplayer. Vas directo al multiplayer. Quiero ver la historia. Vas directo. Y es verdad que el lag no se nota mucho. Nada, hay una opción que es arena. Se supone que es para jugar con otra gente online. Selecciono bueno, mis juegos, mis amigos, rollo también, rollos sociales. Esto es tan gratis. Y luego algunos precios, por ejemplo, es verdad, el Amnesia 20 pavos. Pero oye, tienes tu media hora para probar el Amnesia, darle vuelta. Y ya si te gusta, pues o te lo compras y otro lo compras en otro sitio. Uh-huh. Que eso no tiene... Pero en ese sentido, la verdad es que es un descubrimiento interesante. Está muy bien. Y es que hay una cosa que yo es que he descubierto hace poco que se podía usar. Es que yo sí oí... Ah, sí, se ha presentado pero en el Estados Unidos. En el Gamescom, no sé qué. Pero es que te lo descarga. El programita que tienes que bajar ocupa un mega. Nos lo hemos descargado aquí ahora mismo en un segundo y ya está, y no tienes que descargarte nada más. Ah, eso es genial. Está bastante bien. Pues eso, apuntadlo. Onlive. Onlive.com. Ahí os metéis, descargáis las cositas y os registráis y todas esas cosas. Más o sea, juegos. Habéis registrado en nuestro foro. ¿Cómo nos vais a poder registrar eso? Pues ya ves. Bien, pues ya está, ¿no? Por hoy. Sorpréndenos con la música. Oh, con la música, pues joder, no he escuchado muy, es que escucho soy una tetera, no, porque poco yo, es una carrera. Ya está, hasta ahí puedo leer. Ok, y Radio 3. ¿Y Radio? ¿Con qué paranoia andan liados ahora los de Radio 3? Según les da, es que lo que pasa es que según el horario tienes problemas de todos los tipos. Los viernes... ¿Has dicho problemas o programas? De todo, no, sobre todo programas. Entonces, ahora mismo venía escuchando un programa que es Sótano, que es de rock and roll, que está bastante bien, lo ponen siempre que vengo a tu casa, se ve que lo ponen por la tarde, claro, sobre esa hora. Y lo mismo un día te hablan de japoneses haciendo versiones de los Beatles en los años 70, que hoy hablaban de Little Richard y otros que eran sus seguidores y no sé qué historia y que se hicieron colegas, o sea, cosas bastante interesantes. Sí, ok. Gafapastismo radiofónico. Pues ya ves. ¿Te has terminado ya perdido o qué? Sí. ¿Te lo has terminado? Se me olvidó decírtelo. Sí. ¿Y qué? No puedo. Spoiler. No, sin spoiler. ¿Te ha gustado el final o no? Una reputa mierda. ¿No te ha gustado? No me ha gustado. Bueno, eso tiene para hablar mucho. Que me he metido en la parte del foro que tenemos en el foro de vamos a hablar de perdido. Yo pensaba ahí encontrar, wow, y hay tres comentarios de pero, mierda. Pero si es que eso no llegó, es que el final de perdido llegó antes de que naciese Confesiones de un jugador. Ya, no, pero es que se hizo un. O sea, yo me he leído absolutamente todos los posts que se han colocado en el foro. Todo. Menos ese que cada vez que lo veía, ay, no, quiero mirarlo. Y ahora lo he visto, si no hay nada, ya. Ya. Bueno, entonces no te ha gustado. Bueno, yo qué sé. ¿El viaje qué te ha parecido? No está mal. Bien, hombre, hay un montón de cosas que no te explican. Y ya. Hay muchos momentos de chen. Y dices, hostia, chete. Y luego. Está muy bien, de manera, digamos, de estilo, por decirlo de algún modo. Cómo gestionan los cliffhangers, cómo van soltando, arreglando cosas y soltando otras, pero un toque mucho de cómic. De hecho, muchos guionistas de cómic han estado ahí metidos. No sé si sabes tú que Jen Loeb, Paul Dini, Brian Vagnan, que por cierto guionizó y El Último Hombre, que es una serie que está bastante bien y se parece mucho a Perdido en el asunto como está desarrollada, con su flashback y su historia. Y a mí en esa parte, pues sí que me gusta. Pero bueno, no está mal. ¿Cuánto te costó la serie? ¿Cuánto me costó? 75 euros todas. Comprada ahí, súper bien de precio. Sí. ¿Te arrepientes de haberla visto? No, en absoluto. No, además... ¿Te arrepientes de haberla comprado? Tampoco. Porque es que si no me la hubiera comprado, quizás no lo hubiera visto. Porque sí, tú lo tienes en Blu-ray, me la has ofrecido más de una vez y tal, pero yo que sé, ya tragas a las perras, te la tragas. Ya, muchas veces yo... Pero vamos, que no nos ha costado nada, ¿eh? Ha sido engancharnos y pum. O sea, hemos visto... Habéis pillado un ritmo importante, ¿eh? También lo que pasa es que ahora mismo... ¿Cuál es la parte que más te ha gustado de la serie? La parte en perspectiva. La primera temporada. ¿La primera? A mí lo que más me gustó es el final de la tercera. El fin... Sí, también está... Que eso es una parte de un enganche ahí... Yo de... sé lo que pasa... ¿Qué va a pasar? Sí, a mí me... La cuarta es una full de Estambul. ¿La cuarta es lo que...? Y la quinta y la sexta, pues sí, va mejorando. La quinta tiene ahí el desarrollo de algunos personajes... Sí, no está mal. Bastante interesante. Pero bueno, estamos consiguiendo hablar de Perdidos sin spoilers. Sí, estoy impresionado. Ahora estoy con otra serie ahí a muerte. ¿Qué serie? Baby Looney Tunes. tiene un concepto un poco alejado de lo que estamos acostumbrados de cliffhanger. ¿La has visto alguna vez los Baby Looney Tunes? A quien le está haciendo un cliffhanger a mí, que me estás dejando colgadico. Lo ponen en Clan TV, hombre. Una serie súper ñoña de Bugs Bunny, el Pato Lucas, todo esto de cuando son bebés. Ajá. Pero son bebés súper ñoños y adorables. Y estoy súper picado para ver cuándo se vuelven tan hijos de puta como de adultos. Porque de adultos son todos unos hijos de puta entre sí, ellos. Sí, y sí, de sí. Pequeños son todos súper colegas, súper amigos, súper bebés, súper ñoños. Y tienen ahí enganchado. ¿Sale Baby Coyote también? No, Baby Coyote no, ni el Correcarril Minos tampoco. Se ve que no eran demasiado. No, pero no eran suficientemente lejana... adorables. No, no, son de los Looney Tunes también, pero no. Tienen ahí enganchado. Yo te digo, el concepto de cliffhanger que tiene. ¿Te imaginas que eran poco... amigos de pequeño? Pero es que salen ahí súper amigos, súper colegas. Pero es que en los otros, en los Tiny Toons. O sea, primero hicieron los Looney Tunes, los que conocemos todos. Luego los Tiny Toons, que eran niños de 8, 9, 10 años. Ahora Baby Looney Tunes. Harán espermatozoides Looney Tunes. La verdad es que prefiero no pensarlo. No, yo tampoco. Bueno, es una serie horrible. Por favor, no la veáis. Después de decir gusta. Espermatozoide... Looney Tunes. Decir que se me ha quedado un sabor extraño en la boca... Sí. En fin. Bueno, solamente 5 segundos. Los 15 segundos del señor Rosa. ¿Qué estás bebiendo, señor Rosa? Mucha cerveza. Bueno, pues es el momento de mis 15 segundos de gloria. Claro, ahora que estamos ya borrachos. Borrachos perdidos. Lo que no sé es cómo voy a conseguir tener una voz serena al final del programa. No te preocupes, seguro que... La magia de la radio, puede grabar el final mañana. Madre mía, estamos salvados. Dios mío. Empezamos por juego. Venga, hemos hablado de los Drakis, me alegra que empecemos por juego. Y de los Looney Tunes, de los Cutri Looney Tunes, es bueno bien. Saber que empezamos por juego. A ver, yo no estoy cualificado para hablar del tema, y de hecho espero que Darkseid y nuestro oyente murciano, Hyde80, nos hagan una reseña especial en condiciones del título que voy a hablar ahora. Yo si estuviera cualificado para hablar de algo estaría... si para hablar aquí tendría que estar cualificado de algo, no podría hablar nunca. No, hombre. No te preocupes, estamos entre amigos. Muy bien, a ver, he probado... Porque el otro día me compré una cuenta china, que ahora está muy barata. Y uno de los títulos que compré es Street Fighter 3 Online Edition, o como se llame. Hombre. 1200 Microsoft Points... O en PlayStation Network, en torno a 15 pavos. Por una revisión en HD, con buen aspecto del Street Fighter 3 de toda la vida. Lo estuve probando con Salva Spin ayer, y yo también le dedicaba ahí su tiempo. ¿Es una revisión de estilo lo que hicieron con el Street Fighter 2? Sí, pero, sin embargo, no he visto la opción de por ejemplo, de en Street Fighter 2 tú tenías la opción de decir, ¿quieres jugar a la versión clásica o a la HD Remix? Aquí han hecho una cosita un poquito más difusa, que es lo que hicieron con el Final Fight y el Magic Sword, que iban en el doble combo ese descargable. Y es que te permiten elegir filtros. En plan, esto es para pantalla ancha... ¿Quieres en versión original? ¿Lo quieres con un filtro de recreativa? ¿Línea de escaneado? ¿Rollo recreativa? ¿O tal? ¿O lo quieres nítido? Entonces, tú vas jugando con eso y siempre te queda la sensación de que nunca has encontrado el filtro que tú estabas buscando. Eso si te llega a venir por defecto no te lo plantees. Ya. Después yo juego. Pues eso es una cosa que me ha hecho sentir mal. Como la carne, al punto, poco hecha, muy hecha, tratándome y dices, oh, me cago en la... Tenía que haberla pedido. No, yo siempre muy hecha. A mí la carne es muy hecha. Porque me da mucho asco la sangre. Así que, nada. El Street Fighter 3 este, a ver, como digo, esto es mi visión de lo que he probado. Y además, Salva, Hyde, Darkseid, cualquiera está más cualificado y nos van a hacer unas análisis posteriores. Que eso te hace una tesis. Pero eso me mola un montón. No, de cojones. Y de hecho, chicos, si estáis escuchando esto, lo estoy esperando. Lo estamos esperando desde aquí porque pueden tener una visión muy contextualizada. Street Fighter 3 es un título poco conocido. Salió en Dreamcast, en recreativa. Y claro, los que no le han metido mano en su época Yo qué sé, era una época distinta. Quien no tuvo la drinka o quien no iba por salones recreativos por esa época, pues no la tocaba. Yo la verdad que nunca lo jugué. Y además, fui gran fan del Street Fighter 2. Esa es la cosa. Tú puedes ver, por ejemplo, que en Street Fighter 4 decidieron meter a todos los personajes de Street Fighter 2. Porque lógicamente querían mantener una continuidad. Y de hecho parece que ha habido un salto ahí, ¿no? Y Street Fighter 3 era como el eslabón perdido. Y en el tema de difusión, hay que celebrar el hecho de que haya llegado. De que esto lo hayan hecho accesible a más gente. Esto hoy en día tiene sentido. El género de la lucha en dos dimensiones ha tenido ahí un resurgir. Y pegaba hacer una versión HD online de esto. Además, es curiosísimo, porque tú te encuentras a unos poquitos personajes. Te encuentras a Chun-Li, te encuentras a Ken, está Akuma, ¿vale? Un conocido ahí de la saga. Estará Ryu. Está Ryu, evidentemente. Creo que está Dalsim, pero luego empiezas a ver personajes marcianos. Un androide blanco que se llama 12. Personaje brasileño, una tía que hace capoeira, así medio africana, además, que no es brasileña. No hay nadie que haga capoeira como Cristi Monteiro. Nadie. Y nadie que tenga unas tetas como Cristi Monteiro. Exactamente. Tampoco. Exactamente, ni que haga otras muchas sí. cosas como Luego ella. Hay un tío francés, un tal Remy, que es como un guile. Más o menos es como que varios personajes tienen como su versión de con reminiscencias de Street Fighter 2. Uh-huh. No voy a hablar mucho de los personajes, pero los diseños son trasnochadísimos. Tú ves los nuevos personajes y dices, ¿pero qué coño es esto? Hay, por ejemplo, un tipo que se llama Oro, que es dorado, que va con una especie de pañales enredado al cuerpo y le falta un brazo. Y además, aparece, antes del combate, como colgado de un hilo, como si fuese un capullo, que lo abre. Por la ropa que lleva estoy seguro que es un capullo. Sí, bueno, luego tiene un típico tío que hace como un wrestling suburbano, americano, y que te trae un poquito el esquema de Zangief, pero que también te lo trae, lo tiene otro, ¿no? Luego está el que imita a Blanca, ¿no? A ver, lo interesante de esto es que se mantienen muchos de las rutinas de Street Fighter 2, pero además se implementaron otras mejoras jugables que de algún modo supusieron un paso adelante para los jugadores del género de lucha. Este juego fue revolucionario en ese sentido, porque metió transiciones de movimiento, metió paradas de golpe. Cosas complejas que ni tú ni yo entendemos. Bueno, yo estoy haciendo así con la cabeza. No me estáis viendo, pero estoy haciendo así, sí, pero... Sí, pues metió esas cosas, pero afortunadamente combinaba un poquito las medias lunas y los movimientos de toda la vida para defenderte en Street Fighter. Es decir, el nivel, incluso jugando en normal, es fuerte. Es fuerte. O sea, tú te llegas al final, te pasas tus 6-7 fases... Y empieza a calentarse el ambiente, hostia, cada vez es más difícil y cada vez sufres más y tienes que continuar. Si eres malo como yo. Decir que también tiene, pues, lógicamente, algunas mejoras jugables de juegos como Marvel vs. Capcom o incluso los de Street Fighter Alpha, en los que, por ejemplo, cuando enfrentaba a un personaje a otro y tenían una historia en común o alguna cosita así a mencionar, siempre hacían como algún gesto especial, en plan se saludaban o se hacían alguna burla o alguna cosa, en plan, que tú y yo tenemos historia. Eso es una cosa que mola, son detallitos y eso. Y luego, a nivel de escenario, a nivel de gráfico y eso, se ve que el juego aguanta bien el tipo. También, lógicamente, está el componente de que, como muchos de estos personajes son nuevos, es un ambiente, es como una cosa muy fresca, que te entra y va bien. El online funciona a las mil maravillas. Han sacado además un parche para corregir algunos detallitos y eso. Pero tiene una cosa muy interesante y es como... Son una serie de desafíos que vas cumpliendo. Por ejemplo, yo qué sé. los típicos lanzamientos de proyectiles, los Ayuken, eso. Sí, sí. Haz 15, haz 25, haz 50, haz 100. Cada vez que consigues eso te dan como unos puntitos, ¿no? Y unos puntitos que se suman como si fuesen logro. No son logros. No son logros, no. Es como en tu puntuación de jugador. Vale, vale. Te van dando eso, ¿no? O termina 25 rondas, 50, 100, 1000. Cada una, lógicamente, tiene pues más puntuación, ¿no? O pásate el modo arcade con cada uno de los personajes. Te dan 25 puntos por cada uno de ellos. Termínate el modo arcade sin perder ni una sola ronda. Eso es jodido, ¿eh? 250 puntos. Pásatelo en la máxima dificultad. Pues un huevo, ¿no? Entonces, de eso hay un trillón. Realiza movimientos EX. Son los supermovimientos alucinantes y tal. Haz un super combo final para terminar cada combate. Entonces se te van acumulando y siempre te va diciendo, según la configuración de pantalla que tengas, pero si pones la configuración de recreativa te sale como cuadradito y en los laterales de tu pantalla, si es panorámica, te sale como los golpes que todavía te quedan o el progreso de estos desafíos. Y son como alicientes muy chulos para seguir jugando. Uh-huh. Y eso lo hace divertido porque incluso aunque sean malos, tú ves que estás progresando. Claro, si tienes que hacer 500 lanzamientos de proyectiles, pues llega un momento en el que dices, pues llevo 375, ya me van quedando menos. Wow. ¿No? No, pero son pequeños alicientes para seguir jugando. Y eso lo hace muy divertido, incluso es casi más motivante que los logros, porque tienen la cuenta directamente en pantalla. Uh-huh. Y bueno, con este sistema, por ejemplo, ¿hay alguna notificación de los logros estos de tus amigos, algo así? De Pepito tiene 100 más que tú. Y cosas así como la Marvel, Pinball o alguno así. La cosa todo. Es que yo aquí, por ejemplo, aparte de echar algún combate rápido y algún escarceo de ese tipo, yo es que no sé si es que a lo mejor mis amigos no lo tienen. O esa parte todavía no he comparado mucho. Vaya amigos. Ya. Entonces, eso es una cosa que insto, por ejemplo, a Darkseid y Hyde 80 a que comparen y puedan corroborar. Se la midan. Y se la midan. ¿Ellos lo tienen ya? Sí. Sí. Y además, eso. Decir también, aunque es un adelanto, que las primeras impresiones se pueden encontrar en el blog de Hyde 80. Además, muy contextualizado todo. También Salva lo estuvo probando. Que controla un huevo estas claro, cosas. Salva, que también es súper fan del juego y lo tiene en Dreamcast original y eso, lo estuvo ayer probando, le gustó, las magias, los movimientos le salen, todo eso estaba igual, porque con el mando de 360 le salía todo exactamente igual. Y eso, decir que el monstruo final es de esos monstruos finales que empezaron a tocar los cojones un poquito los de Capcom. Y siguieron después. Sí, y siguieron. La historia. Este tío lo vence una ronda. Y tú llegas tal... ¡Oh! Lo he vencido. Vale. Siguiente ronda. Lo vence otra vez. Tú con la vida al mínimo. Porque eres un matado como yo. Pero lo he conseguido vencer. Resucita. Se rellena la barra de energía. Eso es una putada. Te da un toque, muere. Eso es una putada. Es que no la has vencido. Eso, bueno, no es lo mismo. Pero a mí me pasaba, en el Castlevania, había veces que decías, tú al malo este ya casi lo tengo. Venga, ya aquí voy a darle todo. Voy a tirar el no sé qué que tengo, el cristal este oscuro, el cojón este, el cual. Y luego cuando eso se transforma en otra cosa y tú te pones el culo al aire. Cuando precisamente más poderoso. Eso me jode. Sí. En el Castlevania dices, vale. Porque mola mucho el juego. Pero aquí en esto de lucha... Aquí es decir coño, que... ponle una barra más grande. El monstruo final es un hijo de puta. Es un pedazo de mierda, un gilipollas. Oye, y él que va en pañales. Y la mitad del personaje es azul. Pero todo la el mitad mundo va en pañales. El del capullo también. Ese también. Todo... ¿Qué les pasa? Pues yo no sé qué paranoia pillano. Luego también hay un personaje... Es ahí, como los Baby Looney Tunes. Los Baby Street Fighter. Hay un personaje que va ahí a los Watchmen. En serio, mirad los diseños de Street Fighter 3, porque hay paranoia de la hostia. No obstante, espero un análisis más contextualizado de esto. Debo decir... En esos años la heroína hizo estrago. Pero me ha resultado divertido lo considero una buena compra, incluso un juego a poner de vez en cuando, a decir, me quiero echar unos combates, al menos me echo unos combates, lo tengo ahí en el disco duro de la consola, y de vez en cuando digo, hey, aquí estamos. Es como un Bijuel de quiero puzzle, vamos a hacer unos combos. Pues aquí unos combos de hostia. Y sobre todo tiene el factor ese de que estás descubriendo una saga histórica que si te ha gustado y no has tenido acceso. A mí me pasó. Eso mola mucho. A mí me ha pasado, yo ya he dicho que mi Street Fighter 2 es uno de mis juegos favoritos de toda la vida. Y después sí que tuve oportunidad de jugar Street Fighter Alpha, incluso a una aberración en 3D de PlayStation. Hostia, con Skullmania. O algo con así. Con Skullmania. Era horroroso eso. Es horrible. Era horroroso. A Salva todavía le mola esa mierda. Bueno, yo lo vi horroroso. Ya. Y eso, pero fíjate que el 3, que se supone que es, debería ser la gema de... refinamiento. Claro, de la... claro. No es porque sea malo. Yo estoy seguro que es buenísimo. Es que no tenía oportunidad. Es que no tenía oportunidad de jugarlo. Fue tan limitado. Fue solo en Dreamcast. Y luego en máquinas yo no lo he llegado a ver nunca. Luego, además, es una buena transición entre el 2 y el 4. Porque el 4 tú lo ves un juego frenético, salvaje, que te coge al Ken, empiezan a hacer puños de fuego, combo, cancels, polla. Pero la versión Street Fighter 4, la Super Street Fighter 4, la Super Street Fighter 4 Arcade Edition o la Light con mayonesa y bacon. Cualquiera es de puta madre en ese sentido y lo notan, ¿no? Pero, por ejemplo, tú te pones el Street Fighter 2 HD Remix y notas que hay cosas que yo mi personaje estándar en Street Fighter suele ser Ken. Y lo noto ahora, y claro, y me pongo a jugar así, como juego al 4, y veo que no. He hecho la vuelta atrás, he probado y tal, y veo que no. Tengo que jugarlo como lo hubiese jugado entonces, ¿no? Sin embargo, aquí eso, puedes ver un progreso, porque sí que puede ser el juego frenético y súper agresivo que me gusta a mí aplicar en los Street Fighter. Luego decir, lógicamente, que en niveles fuertes la máquina te da mucha caña. Y bueno, por supuesto, o sea, es que internet ni lo menciono. O sea, ¿quién no te da caña? ¿Quién no me da caña, perdón, por internet? Yo me compré el primero en Xbox. El Super me lo compré en Play para jugar online y he jugado dos veces. Ajá. Mi autoestima aún no se ha recuperado. Pues yo es que creo que lo suyo sería... mira, solo hay... Ahora mismo podría decir dos personas y un animal con los que me sentiría cómodo jugando a Super Street Fighter. Espero ser persona y no animal de selección. Bueno, de hecho no te he incluido por si me ganaba. Solo tengo mis dudas. Mira, incluyo a mi tortuga Carolina. Yo le pongo el mando y asumo que le voy a ganar. Asumo. No sé yo, ¿eh? Claudia, tu hija. Yo le pongo el mando. También te digo. Ella le pega un par de bocados y lo mismo hasta cobro. Y luego Victoriño. No sé qué pasa con Víctor, que cada vez que jugamos al Street Fighter me siento el dios de Street Fighter. El Kratos. Sí, sí. Luego digo, voy a jugar online, que hoy estoy en racha. Bueno, mi racha acaba en el momento que digo online. Te abren el culo. Out. Sí, pero oye, merece la pena, merece la pena. Y sobre todo eso, de forma más contextualizada, creo de esto se puede seguir hablando y tal. Además de eso, concretando sobre los personajes, los detalles técnicos y tal. Pero así, en plan calentón, que dices, quiero un juego de lucha de puta madre, un tonito fresco, antes que jugártela con otras mierdas. A mí me motiva, me motiva. Bueno, vamos a hacer ahora una pequeña transición y vamos a hablar de juegos indie. ¿Juegos de indios? No. Juegos indie de Xbox. Juegos programados por los planetas. Ahí, a tope. Tres títulos indie traigo hoy. Y si te parece, vamos a empezar por la sorpresa. Esos que exprimen la potencia de tu nuevo ordenador, supongo, ¿no? No, pero los juegos indie son todo para Xbox. Esto es del bazar de Xbox, vale. La categoría Indie Games. Muy bien. Bueno, voy a hablar de un momento rápidamente, porque solo he probado la demo, de Space Bat, murciélago espacial. ¿A ti qué te sugiere eso? A mí me sugiere, ¿no había un bicho de plataforma que era un murciélago en los 90? ¿Aero de Acrobat? Sí, me ha venido esa imagen. Vale, pues no. No, no, supongo que no será algo tan bueno. Bueno, imagínate un Arkanoid donde la pelota es Pac-Man y los ladrillos son muñequitos de Space Invaders. ¿Esto qué pasa? Que los programadores que no cogieron en Street Fighter Third Strike para diseñar personajes se fueron a hacer Space Bat. Mira, sinceramente, a mí la sensación que me queda, lo he probado, ¿vale? Sí. Y sobre el papel dice, son cosas que me gustan, las combino, pero a la hora de jugarlo, y este es el único comentario, la única valoración que voy a hacer. Es como una pizza de tocino, garbanzo y chocolate con un buen vaso de chole aderezado con naranja y tequila. Voy a vomitar. Un momento, por favor. Pues básicamente esa es la sensación que yo tuve cuando probé Space Bat y le dieron por culo. O sea, vamos a ver. La pelota es Pac-Man, los ladrillos Space Invaders. Esto ni Game Love lo hubiera perpetrado. Yo, ¿en serio? Y además... cuando, por lo que sea, pierde una vida, se escucha el... el de Pac-Man cuando muere. Sí, sí. No tiene ningún sentido, no tiene ninguna coherencia y es injugable. Cuando muere la diversión. Pues... en fin, tengo una cosa que al lado de esta mierda es hasta divertida. Pero, una pregunta, ¿qué cuesta esta infamia? No lo sé. Asumo que 80 céntimos. O sea, 80 Microsoft Points. Madre. Un euro. Pero bueno, tiene demo. Si alguien quiere sufrir esto en sus carnes, os recomiendo que no la bajéis. Una cosa divertida al lado de esto. Machacarse las pelotas con dos piedras. No, pero déjame que te cuente un argumento apasionante. Es una propuesta de Silver Dollar Games que cuesta... ¡Hombre, 80... Silver Dollar Games, por favor! Es que tú no entiendes de cosas indie. Ah, vale. ¿Y no será Silver Microsoft Point? Hay veces que me gustaría a mí tampoco entender nada de estas cosas, porque vamos. 80 Microsoft Points. Imagínate, se llama No Luca No. No Luca No. No Luca No. Imagínate. Eso lo decía chiquito. No Luca No. Muy parecido. Te coge un día, va a desayunar y te pone un buen tazón de cereales si te va el tema. Y tiene un gatito negro. Por lo que sea, el gatito está hechizado con tus cereales y decide que está deseando comérselo. Entonces, sí. Básicamente, tú tienes... en la pantalla se ve, en la parte izquierda, el tazón de cereales y un gato negro que se va aproximando a diferentes velocidades hacia el tazón. Entonces, tú le das al stick... y hay una mano que le dice, no, Luca, no, no. ¿Cómo puede aguantar tanta diversión? Miran, hay veces que mi cuerpo necesita adrenalina y a mí mis padres me enseñaron que nifar cosas por la nariz era malo, entonces decidí darme a los indie games. Entonces, bueno, la cosa es que aquí... entonces nifar cosas por el cerebro. Ya, aquí... la capacidad de reacción es súper importante. Sí, la reacción a no darle a comprar. Bueno, tampoco la tenía. Pero bueno, entonces, si tú ves que el gato aparece, le da al stick y dices, no, Luca, Luca, no. No. Te dan más puntos. Si está a punto de comerse los cereales, te dan menos puntos. El juego es eso. No hay nada más y esta mierda cuesta un euro. ¿Hay logros por conseguir jugar más de 5 minutos? No, el logro es no haber descubierto que esto existía. Entonces, si vosotros ahora mismo os dais cuenta que jamás habíais oído hablar de este juego, os felicito, tenéis un logro. El sonido de los logros aquí. Si alguien lo conocía, pues soy unos losers como yo. ¡Que se joda, que se joda! Sí. Y vamos al tercer indie game. Oye, con estas dos propuestas te recomiendo que te abroches el cinturón de seguridad. A ver. Atención. Vamos a hablar de un juego que se llama, y además, Infinity Danger. Eso parece una película de Van Damme. Infinity Danger. De esas que salía con el culo al aire. Peligro infinito. Infinito. Dios. Peligro infinito. Peligroso que un gato queriendo tomarse tus cereales. Pues sí. Dios. Este título... No puedo. Salió el 22 de marzo dentro de la categoría de Xbox Live Indie Games. Está hecho por un estudio que se llama Milkstone. Milkstone Studios. Cuesta 80 Microsoft Points, igual, tiene demo, igual, y es una revisión de un juego japonés llamado Warning Forever. Hombre, los juegos japoneses suelen ser juegos bastante convencionales y razonables. Claro, déjame decirte que esto ha sido un gran éxito, ha estado en las primeras posiciones en venta, y es una compra obligada desde ya. Por fin un juego bueno, a la tercera va la vencida. Y qué raro, en Confesiones de un Jugador, hoy voy a hablar de un Dual Stick Shooter. Un juego de disparo en el que maneja tus dos sticks, el de la izquierda para moverse, el de la derecha para disparar. Hacía lo menos una semana que no hablábamos de eso. Efectivamente. ¿Qué te ha pasado? Además, un juego en el que no hay enemigos pequeños, sino grandes desafíos. Oh yeah. Madre mía. Todos son jefes finales. Y lo malo, y van por oleada. Básicamente, es como un outrun, pero de disparo. Tiene un reloj... Vas con una rubia en la nave y cuando te disparan se pega una hostia y te echa el puro. Estaría genial, pero no. Oh. Tú estás en el espacio infinito con tu puta nave pequeña, te aparece un jefe final y hay un reloj que inexorablemente va contando hasta cero. Una vez que lo vence... Según el tiempo que hayas tardado, si no te has entretenido mucho, el reloj se te rellena. Y es como cuando llegaba en la meta, en el Super Hang-On, o en el Outrun, o llegaba a un checkpoint y te rellenaban un poco la cuenta. En este juego, cuando los matamos, pues nos dan un poquito más de tiempo. Y además siempre tienes como en el extremo inferior derecho de la pantalla... Te dicen en qué ranking del mundo está, en qué posición, ¿no? Uh-huh. Siempre te dicen, está en la posición 2000. Y lo más chulo es que conforme vas pasando pantalla, ve que va avanzando en el ranking ese. Es decir, que yo he llegado al puesto 400 del mundo. También decir que a esto creo que no lo han jugado más de 3.000 personas. Me iba a decir 401. No. Así que al menos... Hombre, hay 2.600 más malos que tú, por lo menos. Por eso. Lo chulo de esto... Básicamente, los enemigos es como una gran nave compuesta de diferentes trocitos y diferentes brazos y eso, ¿no? Y todas tienen como un gran núcleo. Que una vez que has ido eliminando cada uno de esos brazos de la nave, una vez que lo destruyes, ya oficialmente has eliminado esa nave. Los brazos estos están compuestos por diferentes piezas. Y de hecho, pues tú lo que puedes hacer es ir directamente a la salida del brazo, a lo que sería, por ejemplo, a ver, por hacer un ejemplo de un mano, al hombro, empezar a disparar esa zona, y cuando una zona está afectada, ves que se va poniendo como de color rojo. Se va calentando y es que está a punto de ser destruida. Si la destruye, todo el brazo cae. ¿Qué pasa? Que todo ese brazo, igual que todas las partes de la nave... Están. Tienen diferentes torretas que te van disparando. Y aquí, el hecho, tú tienes vida infinita, pero claro, cada vez que te disparan, pierdes unos segundos preciosísimos que hacen que tú no puedas seguir avanzando en las diferentes fases del juego. Aquí el objetivo es ser efectivo, no morir e ir rápido. Entonces, hay veces que si tú te colocas directamente donde está el hombro. De lo que sería el brazo ese, está en el ojo del huracán y te están disparando a muerte. Entonces tienes que ir gestionando un poquito. Hay veces incluso que si estás muy agobiado, es mejor cargarte el brazo desde una posición más segura en un extremo de la pantalla, ir liquidándote los distintos trocitos, te has cargado todas las torretas de ese brazo y ya se va poniendo la cosa más fácil. Es una cosa muy vibrante que aunque yo esté ahora aquí rayándome y tal... es muy accesible. ¿Qué pasa? Los primeros enemigos son muy chiquititos, con unos brazos muy cortos y unas partes de la nave muy sencillas, pero sin embargo, conforme vamos avanzando, esto es disparatado. O sea, te salen monstruos gigantescos que hay veces que incluso te acorralan y no puedes hacer sino morir. Yo recuerdo que me hice unas 15 rondas más o menos, así en mi mejor partida y eso. Y claro, hay un momento en el que ya mueres, pero ya os digo, el secreto es ese. El objetivo, pues eso, conseguir el mayor número de puntos posible hasta que se acabe el tiempo. Y tú simplemente tienes un disparo normal, que lo haces con el stick derecho, apuntando en diferentes direcciones, y no tienes ni bombas, ni historias, ni power-ups, ni lechuga. Pero no obstante, esto sirve para enfatizar un poco el hecho de que es como en, pues eso, como en el all-run. O sea, no hay power-ups. Tus capacidades para hacerlo bien en circuitos más difíciles, pues aquí contra enemigos más difíciles. Los gráficos tienen un aspecto muy profesional y muy muy resultón. Hay un momento en el que no deja de ser repetitivo a la larga y tal. Tiene logros de mentiras que no son logros, es simplemente que te dicen que eso son logros, ¿no? Uh-huh. Te dice la posición en la que estás en el ranking mundial y marcador de amigos. Lo más alucinante de esto son unos gráficos muy chulos. Es muy resultón. Por un euro, esto es un juegazo descomunal. Cojonudo. Y lo que me he estado reservando hasta el final, esto es un título que yo no lo sabía hasta que dije, hostia, este juego tengo que hablar aquí en Confesiones porque está guapísimo, me ha gustado un montón. Chacho, ¿esto es español? Juego está hecho en Asturias. Los Milkstone Studios ya habían hecho 6 juegos antes, este es el 7º título, y han hecho cosas como Little Racers o Motorhead, de los que no había oído hablar en mi vida. Y incluso este título se ha llevado el premio al mejor juego independiente en los premios desarrollador-es. Ha estado número 1 en el Xbox Live Arcade. Y es un juegazo de puta madre con demo para probar. Y de verdad, uno de los... Si hiciese una lista de 10 juegos indie super chulos, este desde luego está incluido. Estoy viendo aquí una imagen y la pinta... Un pavo español, super chulo, super divertido, con lista de amigos. De hecho, os invito a que os lo pilléis. Y empezar a... Es de estos juegos como el Marvel Pinball, que invitan a jugarlo con amigos y ver quién es el número uno. A ver, ¿quién la tiene más larga? Porque, vamos, genial, genial. Y lo prometido es deuda. Game Loft. ¡Oh! 1, 2, 3, responda otra vez. ¿Hará una copia Game Loft del juego ese del gato y los cereales? No, Luca, no, Garfield, no. Bueno, 1, 2, 3, respondo otra vez, por favor, dígame franquicias copiadas por Game Love. Assassin's Creed. God of War. Final Fantasy. Call of Duty. Halo. Los juegos de el Mario Kart. El Hot Shots Golf. En Furgol. Zelda. Starcraft. World of Warcraft. Ostras, ese también es verdad. World of Warcraft. Bueno, creo que os hacéis una idea bastante buena de por dónde van los tiros. Hoy le toca el turno a Uncharted. Oh. La versión de... este gran juego de aventura esta vez tiene un protagonista que se llama Jason Cole. ¡Hombre! Nathan Drake ha cambiado por lo demás Jason Cole, en fin. Esos personajes de Game Love con esa personalidad arrolladora. Sí, básicamente Game Love es eso. Te cogen una idea y una idea que ya existe. No se cortan mucho en desarrollar los personajes porque lo que hacen es que te remiten a los ya existentes. Y básicamente te presentan una mini aventura de lo que sería de lo que sería la franquicia original. Resident Evil también. También, el invasión zombie este. Sí, el zombie outbreak. Bueno, pues aquí nada, nos cogen Uncharted y Nathan Drake, pues tiene otro nombre, pero esto podría ser eso, una mini aventura en la que nos cuentan pues, una peripecia. Una peripecia que aquí, además, es curioso cómo está narrado porque, a ver, mientras que los personajes no están muy desarrollados, los secundarios, sin embargo, uno de los grandes alicientes de Uncharted y son los que muchas veces te llevan la historia para adelante y los que le dan ahí ese toque carismático al juego. Y ese culo que tiene la morena. Estábamos hablando de eso, ¿no? Sí, también. Sí, sí. Pues esas cositas, aquí, por ejemplo, están como menos justificadas. Aquí, o menos trabajadas, es simplemente gente que hay por ahí. Gente sí. Que pasaba por allí. Sí. La narrativa... Te presenta a Jason Connor, el protagonista, atado en lo que viene a ser una especie de laboratorio y está hablando con el malo. Está atado como en plan con los brazos en cruz y viene sujeto y están viendo qué es lo que ha hecho, qué acontecimientos lo han llevado ahí, a estar ahí atrapado. Entonces, básicamente, entre cada uno de los diferentes capítulos del juego, te van presentando... Una serie de diálogos. Son unas máquinas. Han copiado un charter y Black Ops. Sí. Dos en uno. Claro, claro. Y además, una cosa muy chula, mientras que tú estás viendo esta especie de cinemática o secuencias de presentación, te ponen en la esquina superior izquierda una camarita. Que quiere decir que si tú le das a la cámara, cambia totalmente el plano de la acción. Como entonces, Metal Gear Solid 3. Totalmente, es un poco el rollo ese. Pero es para mirar culos y escotes como en Metal Gear Solid. No, porque es ahí cuando está atrapado y eso. Bajo ese contexto, rollo Black Ops, pues te van presentando diferentes escenarios. El primero, un tutorial, lógicamente. Y bueno, pues vas viendo el típico escenario nevado, las cavernas, el templo, el desierto, nada que... Muy original. Nada ajeno a los aficionados de la franquicia, ¿no? Sin embargo, pues bueno, tiene ahí el esquema del juego y del nivel, básicamente un poquito de combate con pistolas y puños, sobre todo pistolas. Siempre que hay pistolas de por medio hay que utilizar la cobertura, porque si no eres carne de cañón. Unos puzzles sencillos y un poquito de exploración y búsqueda de tesoro en el escenario. ¿Cómo está el control y los gráficos? El control generalmente suele estar bastante bien. Básicamente tiene el stick virtual situado en la esquina inferior izquierda y luego en la derecha tiene botones. Uno, por ejemplo, que te sirve para correr y cubrirte, uno para hacer la acción de disparar y otro para la acción de apuntar. Esto quiere decir que tú, por ejemplo, a veces estás cubierto y puedes hacer el disparo ciego exactamente igual que en Uncharted. Que quiere decir que no estás apuntando, pero que tú dices, por aquí más o menos, disparo, ¿no? El control de la cámara a veces falla. Muchas veces lo haces simplemente poniendo el dedo sobre la pantalla y haciendo... O sea, si tú pasas de izquierda a derecha, la cámara va a girar en torno al personaje hacia la derecha. Va a ir rotando, si lo haces de derecha a izquierda, pues irá hacia la izquierda, ¿no? ¿Qué más puedo decirte? A ver, los gráficos están bastante, bastante chulos. Los gráficos están muy detallados. Esto, de hecho, tú lo ves y es muy cumplidor. Mm-hmm. Bueno, Game Love siempre cuida bastante el aspecto técnico. No se para además, a pensar en qué van a hacer el juego. Bien optimizado, porque este juego salió cuando ya estaba el iPhone 4. Es verdad que está optimizado para Retina Display y todos estos rollos de pantalla e historia. Pero, por ejemplo, en mi iPod Touch 3G, que tiene un procesador pues bastante más discreto, tira muy bien. Y sin mucho tironeo y sin mucha historia, ¿no? Lo que es el desarrollo de las pantallas, es verdad que es eso, lo que he dicho, un poquito de exploración, limpiar escenarios e historia, y después, pues, a ver, un puzzle muy pequeño, pero siempre asistido, lógicamente, pues, por una flechita que te dice, por aquí. Tú vas por ahí, dices, sube. Pues subo. Tienes la falsa sensación de que podría escalar por diferentes sitios, pero vamos. No. Esto no obstante, yo no lo veo criticable, en tanto que esto es... Tiene el control que tiene, que está bien hecho, está bien implementado. Y en tanto que, pues hombre, un nivel te dura tus 10-20 minutos, pero más tiempo no vas a estar jugando. Entonces, pues también necesito que me pongan las cosas un poquito fáciles, por si alguien me llama, por ejemplo, estoy en un iPhone y me llaman, si estoy... Tengo cualquier historia. Además, relacionado con esto, hay muchos puntos de control intermedio en el nivel y eso está bastante cuidado en ese sentido. Ya te digo, gráficamente cumple bien, está bien optimizado, la música está cuidada, es todo bastante intuitivo en ese sentido, pero lógicamente pues tiene sus pequeñas carencias y tal. Los escenarios están chulos, están detallados, hay incluso... Se atreven con juegos de luz, con algunas explosiones, algunos efectos que dices, joder, buena producción. Uh-huh. Si lo único objetable a muchos juegos de estos de Game Loft es que la idea no es original. Nada. Pero si tú te los tomas como lo que son, que es que te están ofreciendo la posibilidad de tener... A ver, esto no es, además no es comparable a un juego de PSP o un juego de Vita... Porque en Vita va a salir el Uncharted ese de puta madre. Y eso es otra cosa. Esto es como una versión, una evolución de lo que eran los juegos de móvil. De estos típicos que llevaba en el teléfono. Pero gráficamente, PSP tampoco te creas que se te queda tan lejos. Y esto, por ejemplo, es muy superior a muchísimos títulos de Nintendo DS. Vamos, de calle. Sí. Hace poco, bueno, esta última semana, la revista Markiplier hicieron un artículo precisamente sobre Game Loft y lo ponían verde de y en parte con razón, vamos, no, del asunto de que no tenían ninguna idea original. Entonces que se aprovechaban de mucha de la idea de otros estudios que se calentaban la cabeza y es cierto, o sea, eso no... Pero ¿qué pasa? Si yo soy un fan de Uncharted, estoy con la Play ahí dándole a Uncharted, si no sacan un juego de Uncharted en mi teléfono, pues tengo una alternativa. Si en este teléfono hubiera un Uncharted, ya lo veo quizá más feo. Más discutible y tal, pero como no hay ninguna otra, es que no son juegos que no hay nada. Y además que es verdad que hay veces que ha habido demandas, en plan, hostia, estáis vulnerando nuestra propiedad intelectual... Esto es que nos plagiáis. Bueno, sí, ¡qué sorpresa! Pero es que es cierto que les plagian, pero bueno, que se están llevando un pastel que los dueños de esa idea no se lo llevan. Pero también plagiando, y ahí yo lo siento, son los mejores. Por supuesto. Son los mejores. Por supuesto. Y te hacen unas versiones súper optimizadas de titulazos súper chulos, porque tú te miras el Nova, que es un Halo, claro, y te funciona. El Modern Combat. Son geniales. Son juegos de puta madre, súper divertidos. Y que van bastante bien. Yo la única pega que les veo no es... O sea, en gráficamente los juegos están muy bien. Cuando tú has dicho, están muy optimizados, están muy bien. Es por la propia idiosincrasia de la plataforma. Yo, conforme ha ido pasando el tiempo, me he dado cuenta que me gustan mucho más los juegos que aprovechan las capacidades de interfaz, el interfaz táctil, de tipo Angry Birds, tipo Cut the Rope, tipo... Lo que pasa es que son un esquema limitado. Es limitado, sí, pero... son juegos que estos juegos de Game Love están muy bien hechos, pero a mí me resulta incómodo jugar con una pantalla táctil, que es cuestión de acostumbrarse. Pero sin embargo, es cuestión de acostumbrarse. A ver, por ejemplo, el Spider-Man Total Mayhem, ese es un juegazo. Es súper chulo, pero es más difícil de controlar. Es más... Pero ese juego está, yo creo que es de los mejores juegos de Game Love. Sí, de Game Love. Y pero mira, eso no es una copia, es una licencia oficial. Sí, pero a lo que me refiero es que muchas veces el esquema ese que tienen, el Virtual Stick de esta gente, y incluso el desarrollo de ese esquema limitado, funciona. Así que compra obligada. ¿A cuánto dinero compra obligada? A 0,79. Es que en Android está a 5. ¿A 5? Sí, bueno, hicieron una oferta que estaban a 1€ un fin de semana, pero no se enteró nadie. Pues yo te recomiendo básicamente que te espere a que esté baratito de nuevo. Lo tengo ya en el iPod. Pues ya está. Claro. Por lo demás, yo he estado bebiendo, igual que tú, un trillón de cerveza de estas holandesas de Carrefour, que ahora mismo creo que están, no sé si con 3x2 o segunda unidad, a mitad de precio, que te sale súper baratita la lata. Da igual. Tenemos una chimay reservada para cuando nos juntemos los cuatro jinetes del apocalipsis y el resto de la compañía. Pero, ¿qué más? ¿Qué más? El otro día, voy a hablar un poquito de música, me hice una lista así de estas típicas de volver a trabajar. Oh. Me cogí canciones. Lista clásicas de volver a trabajar. Te metiste esa de es una lata el trabajar. No, no, no. Hay una versión de los de los frikis, esos de los de. Here I Go Again, The White Snake. Oh, Dios. Y luego me he puesto canciones que me gustan. Me he puesto cosas indie y cosas cursi. Cosas indie, pues las de siempre, que si The Cooks, el soul de Ellie Paperboy Reed. Qué bueno, Ellie Paperboy. Claro. Me gusta, me gusta. Me he puesto The Coral, me he puesto pues los White Lies, Maximo Park, The Tudor Cinema Club, algunas cositas de, pues lógicamente, los Killers. Luego Yankee XL con Lauren Rocket, que sale en la banda sonora de Burnout Paradise. Y luego algunas cosillas ahí más de nenas gritonas, como Fly Leaf, la de I'm So Sick. ¿Con tanta gente no sale Pitbull con alguien? No, no, no, aquí no. Vaya. Luego un par de temas de un grupo así muy animadito, muy poperillo, muy así espectacular, que es Alphabeat. Me he puesto algunas canciones de Deluxe, algunas de Fall Out Boy, los Kings of Leon, Mando Diao. Y luego también algunas así un poquillo más cursi, de Katy Tunstall, por ejemplo, Lisa Miskowski, que es la de Still Alive, ¿sabes? La canción esta del Mirror's Edge, pero que luego tiene un disco muy recomendable, de hecho tiene más de uno, que no está mal. Incluso las Sugar Babes o Michelle Branch. Madre mía. Los más cursi ever in the history of ever. Sí, sí, sí. Y luego, también, ¿sabes lo que he metido aquí con dos cojones? A ver. Escucha, escucha. ¿Tú te acuerdas de esta canción? Madre mía. Sí, es de esas cosas que no tenía olvidada. Bueno, hablando de musiquillas, ¿sabes que...? Pero un momento. Perdón, te estoy en el momento. Venga, si nos pasamos de 30 segundos, la ICAE nos... Nos maltrata. ¿Y la de Barbie Girl no la tenía o qué? Classic. Qué horror. Classic. Qué horror. Bueno. ¿Qué pasa? Es que me he acordado que es que el sábado, aparte del evento tan chulo que tenemos en la SNAC, tenemos el Lemon Pop en Murcia. ¿Ya? ¿Tan pronto? El día 2, claro, que estamos ya en feria. ¿Quién viene? Este sábado, gratis, al Super Sony and the Teenager. What ellos, the fuck is Airbag, that? Ellos. Newman y la Fábrica de Luz. La fábrica, eso de la Fábrica de Luz lo escucho yo, es un cojonudo. Frank 3S, Francis, algo así, y Lebowski. Y el sábado, señores y señores, Astrud. ¡Hombre, Astrud! Y Collective Rosa. Cooper, también muy bueno. Fitness Forever, Papá Topo. Para de Wild Honey y Guille Milky Way DJ. Este es el de... Guille Milky Way, el de la Casa Azul. El de la Casa Azul. Oye, mira que yo soy tolerante ahí con la música indie, pero me estaba leyendo la lista y me estaba rayando, ¿eh? Hombre, sí, no... y no, Lucas no, también tocan. No, Lucas, es gratis. Como toco mis cereales, te rompo el morro, Lucas. Lo que solo hay 2 días, antes había varios. Pero bueno, son gratis, no hay así nada de pago, entonces... Nada, los Astru... Bueno, sí, de pago viene el dúo dinámico, el día 15 o 16. Y Isabel Pantoja, iba a decir Rocío Jurado, pero... No, y Santi Campillo, el guitarrista de M-Clan, con un montón de gente, de los enemigos, de los rebeldes, de no sé qué, de no sé cuántos, que no sé, no lo tengo. ¿Ese Santi Campillo la guitarra? Ese sí es de pago, sí. Tito, ese. Bueno, pues básicamente esto habría terminado ya. Y si te parece, vamos a ver qué nos cuenta. ¿Qué? Y un briconsejo. Amigos del cómic. Se me había olvidado antes. Corred al kiosco, compraros el primer número de Príncipe Valiente. 2,99. Obra maestra de la literatura universal. No cómic, de la literatura. ¿Ansa con coleccionable? Ansa con coleccionable. Con color restaurado en edición histórica, supone que es color. ¿Qué me voy original, a encontrar si me compro eso? Una puta maravilla. ¿En qué consiste el Príncipe Valiente? Pues Príncipe Valiente es un cómic de Harold Foster, maestro de los maestros, que se comenzó en el 1937 a hacer. Deja de dar cera y al puto grano. Exacto. No, pero sí, ¿qué es eso? Harold Foster es Dios. Y es la historia, pues, de un príncipe en la historia... ¡Qué valiente! Sí, que es valiente, además, para más señas. Y está ambientado en la época del rey Arturo. Entonces son aventuras. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a aventuras antiguas. Estamos acostumbrados aquí al rollo del guerrero del antifaz o el capitán trueno. Es maravilloso, hostia. El capitán trueno medio. El jabato tal también, pero el guerrero del antifaz es infame. Capitán Trueno es cojonudo. El Capitán Trueno sí, pero me refiero que ahora mismo sí que vemos cosas que son un poco ya pasadas de moda, pero el Príncipe Valiente sigue fresco ahora y seguirá siempre. Es una maravilla. Además, para curiosos y marvelitas, en el primer número van tomos, cada tomo va a ser un año de publicación. Empezaron en el 37. Entonces, en el primer tomo sale la viñeta de la cual años más tarde, en los años 70, cuando ya Kirby se pasó a la editorial DC, copió la máscara para el personaje, o se inspiró, hizo The Game Loft por un día, y se inspiró para hacer el personaje Demon. Okay. De hecho, se ve claramente la máscara y es una historia, además es que está muy chulo. Dibujo alucinante. De pensar también que eso es en el año 37, con lo cual... ¿Cuántas páginas contiene un cómic de esto? Pues no las he contado, es un año de publicación. ¿Te lo has comprado o ya lo tenías? Yo tenía ya la edición anterior. Lo que pasa es que ese cómic se sigue publicando diariamente, o sea, semanalmente en los periódicos. Entonces, en esta edición lo que van a hacer es desde 1937 hasta la actualidad. ¿Luego cuánto van a costar los siguientes? ¿10 pavos? El primero son 3, la segunda y tercera entrega me parece que son 7,99 y luego ya pues costará 9 o así. Ya. Pero de todas maneras, ¿te compras el primero y está servido? O sea, hombre, es una historia es una historia que va siguiendo, pero por ejemplo los 3 primeros, a mí la primera etapa es la que más me gusta. Y los 3 primeros, pues te puede hacer una idea bastante acertada de lo que puede perder. El juego del Príncipe Valiente para la Game Boy. Eso seguro que era una mierda. Era de puta madre, pero era rarísimo. Los dibujos son increíbles, han influenciado un montón de dibujantes posteriores. Luego, cuando termine Harold Foster, que estuvo hasta los años 70, entra otro dibujante que siguió con los guiones de Harold Foster y va a terminar con los últimos, que son con guiones de Mark Schultz, que algunos lo conocerán por Cadillac y Dinosaurios, y también por una etapa que hizo en Superman, y un dibujante que es Gianni, no sé qué, que es un italiano que funciona bastante bien, pero Harold Foster es Dios. Pero bueno, el primero, 3 pavos, primero, y 3 pavos, un cómic de puta madre. Y es una maravilla, es una maravilla. Por lo menos, ya te digo, o sea, es una maravilla que se puede leer a día de hoy de puta madre. No tienes que ser condescendiente con, bueno, que han pasado los tiempos, no, ese cómic tiene ya su 80 años y sigue fresco como el primer día. Una maravilla. Bueno, pues señor Rosa, vamos a escuchar ahora la superlista de recopilatorios de PSP y justo después, sin hacer pausa en historia, vamos a escuchar a los chicos de Fangames. Muy bien, hasta ahora. Bueno, pues a continuación contamos con la presencia de Darkseid, colaborador habitual del programa y además director de Confesiones de un Jugador Unplugged en directo o semidirecto desde Valencia. Juan, ¿qué tal todo? Muy buenas, ¿qué hay? Bueno, ¿cómo ha ido el veranito? Bueno, más o menos como todos, pasando calor, no tanto como otras veces, también es verdad, pero vamos, sudando bastante. Y nada, pues aprovechando un poquito los ratos que se puede para descansar y luego pues para darle un poquito al vicio, ¿no? Por lo menos pues los ratitos que se puede. Bueno, Juan, hoy en uno de los DLCs del programa, ya después de nuestros 15 segundos de gloria, queríamos contar contigo para... A raíz de una de las noticias pues destacadas de la Gamescom, que ha sido pues, que va a salir un nuevo modelo de PSP sin Wi-Fi a 99€. Sí. Y bueno, supongo que van a aprovechar un poco para relanzar un poquito toda la parte de la Store relacionada con ese tema. Ahora hay muchísimo catálogo accesible a unos 10€ muchas veces, a 15, a 20, un montón de títulos que merecen la pena. Y hemos pensado que en dos etapas diferentes sería interesante echar un vistazo a las bondades que nos ofrece el catálogo de PSP y ver, pues, de estos títulos qué se puede adquirir barato. Para ello, hemos decidido un poco poner un tema en el que el resto de confesores en el foro pueden participar, y de hecho os instamos a que paséis por www.confesionesdeunjugador.es y participéis en el post juegos de PSP que merecen la pena, nos deis vuestra opinión y contemos con ella para el próximo programa, si no hay ningún contratiempo. Pero hoy vamos a prestar atención a una de esas cosas que siempre hacen gracia, al menos a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que son los recopilatorios. Esos recopilatorios en los que se hace un repaso histórico de algunos de los títulos más emblemáticos de cada compañía. Entonces, sí. Juan, como yo sé que tú de estas cosas controlas mucho y además te llevas un montón de años con la PSP y lo retro te gusta, yo he dicho, yo llamo a este caballero. Y de hecho, lo que te propongo es, yo te acompaño durante este segmento. Por supuesto, yo he probado muchas veces este tipo de juegos y eso. Pero quiero que seas tú quien nos lo ordene en según la recomendación y según el interés de cada uno de estos títulos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues nada, se agradece la confianza y nada, pues vamos a ver cómo podemos ir comentando los recopilatorios, que la verdad que no hay pocos, ¿eh? Genial. Oye, como hemos estado bebiendo un poquito de cerveza y tal, si no te importa, me lo voy a tomar con calma y me voy a tomar una infusión. Bueno, tú eres el jefe. Bueno, escucha el sonido de esta infusión. Es una infusión de cebada. Ah, de cebada. Bueno, cebada es digestivo. Bueno, pues, caballero, si te parece, para darle un poquito de emoción, empezamos un poco por los menos recomendables. Uh-huh. Y ya empezamos a prestarle y ya pues un poco terminamos la lista en las recomendaciones clave y eso. Uh-huh. Muy bien. Primer aporte de la lista. Bueno, conste que el orden va a ser un poquito subjetivo, ¿eh? Porque estas cosas hay que saber valorarlas. Es que claro, el tema este de las recopilaciones hay que saber cogerlo un poquito como lo que es, porque viene a ser un poco como enseñar las fotos de la comunión, ¿no? De poquito, estas son mis mejores galas, ¿no? De cuando era joven y es un poco, pues eso, los trabajos emblemáticos de cada compañía, pero en su justa época, ¿no? Entonces, claro, pues a veces es un poco injusto hacer comparaciones entre ellos porque son de momentos muy diferentes, ¿no? Y, de hecho, o sea, algunos se ha invertido bastante más esfuerzo y ganas que en otros. Sí, la verdad es que sí, unos están más elaborados que otros. Pero también es verdad que hay juegos que son completamente desconocidos ahora para el público que hay actualmente, pero que en su época pues fueron pues auténticas columnas vertebrales casi del mundo de los videojuegos. Yo creo que esto lo vamos a entender ahora con el primer recopilatorio que voy a nombrar. Vamos a empezar por un recopilatorio de Activision. Es el Activision Hits Remixed. Es una versión que salió para PSP de otra recopilación que Activision ya sacó para PS2. Y bueno, pues lo que tenemos aquí realmente son una colección de varios juegos, pero que están versionados de la consola Atari 2600. Mm-hmm. O sea, son juegos que tienen posiblemente más edad incluso que alguno de nuestros oyentes. Madre mía. Yo este título tuve ocasión de probarlo. Uh-huh. Y bueno, me parece razonable que lo pongas en el último puesto. Uh-huh. Porque a ver, el espíritu general pues de estos juegos pues son apuestas muy sencillitas, históricas, pero claro, cuando uno piensa en Activision, claro, pues se imagina otra cosita, un poquito más avanzada, ¿no? Que claro, cuidado, aquí te puedes encontrar un Pitfall, por ejemplo. Desde luego, es que claro, esto es lo que yo comentaba un poco antes, porque ahora mismo pues tú le dices a alguien Activision y lo primero que piensas es en Call of Duty. Y hay mucha vida y mucha Activision antes de Call of Duty. De hecho, Activision fue una de las primeras empresas grandes de toda la historia de los videojuegos. Y hasta el punto de que la única competencia que tenía en su época era pues prácticamente la propia Atari. Y esto es pues esa, las reminiscencias de esa época. Como bien dices, pues aquí en este recopilatorio tenemos el Pitfall, que bueno, pues el Pitfall es una de esas. Bueno, yo creo que no exageramos si lo tachamos de obra maestra, porque es un juego que sentó las bases para todo un género de, pues de plataformas o incluso del propio arcade en sentido amplio. O sea, es un juego que cuenta con un mapeado muy extenso, en el que ya tienes pues ese hombrecito, ¿no? Que va recorriendo los escenarios, va saltando trampas, le van saliendo enemigos al paso, tienes que ir evitándolos, recogiendo tesoros. O sea, un juego muy inspirado en la moda de Indiana Jones y de las películas de aventuras, y que realmente pues en su día pues causó sensación y dio incluso para una segunda parte que también está incluida aquí. En total estamos hablando de que en este VMD podemos encontrar 44 juegos clásicos pero es eso, exclusivamente Atari 2600. Sí, son cartuchos que Activision hizo para la consola Atari 2600, que era pues eso, lo que a principios de los 80, a finales de los 70, lo que partía la pana. Y además tiene unos cuantos añadidos curiosos, y es que pues aparte de que tú puedes ver de cada juego el aspecto que tenía el cartucho, el manual de instrucciones también lo puedes hojear, y incluso la caja. Son La caja. detallitos siempre muy interesantes. Exacto, o sea, tú puedes verlo tal cual era así en la época. Además, para ponerte más en situación, lógicamente estos juegos técnicamente pues son muy limitaditos, ¿no? Entonces, claro, no, la mayoría, por no decir ninguno, no tiene ni siquiera música de fondo. Entonces, esto se soluciona porque han puesto una especie de selección de canciones de la época, con temas de música, pues, por eso, de principios de los años 80, y alguno, pues, bastante reconocible incluso, como por ejemplo un tema de Talk Talk que se llama It's My Life. También está la de Take On Me de A-ha Take On Me. y de Tidy High de Blondie. Exacto. Hay también cosas de Squeeze, Berlín y luego otros que yo personalmente pues, no conozco mucho. Pero oye, no deja de ser un detallito. Luego, no obstante, los sonidos originales de cada juego sí estaban. Pero Sí. claro, es que son limitados. Yo, el problema que le veo a este recopilatorio, es verdad que es interesante, quien sea fan y eso lo valorará, pero claro, en comparación con otros como, por ejemplo, los grandes clásicos de Midway o los Capcom Classics, es que claro, los otros tecnológicamente son bastante más avanzados y tienes que ser muy fanático del rollo Atari 2600 para que esto te haga un poco de tilín, porque yo fui con la mejor intención a probarlo y dije, uy, uy, uy. Y de hecho, claro, como son tan sencillitos, verdaderamente no hay ninguno en el que termine de engancharte o que diga, quiero progresar en la historia, porque claro, historia never. Aquí historia poca. Es que claro, este recopilatorio es más bien temas casi diría que históricos. O sea, pues para el que quiere conocer un poco los orígenes y realmente pues es eso, el motivo de empezar por este y ponerlo al principio de la clasificación no es porque sea malo, que yo no pienso que este recopilatorio sea malo. De hecho, en cuanto a lo que es, me parece un recopilatorio muy bueno. Pero es lo que decía, que hay que saber por dónde entrarle. O sea, hay que tener en cuenta lo que es y saber cogerlo. Entonces yo, claro, a la hora de si es recomendable, pues hombre, obviamente no, para todo el mundo no es recomendable. O sea, es recomendable para las pocas personas que digan, pues yo viví esa época o me interesa conocer esa época. ¿Esto es fácil de encontrar hoy en día en las tiendas? Pues de primera mano me temo que no. Me temo que este recopilatorio, porque además es que se lanzó en 2007, si no recuerdo mal, entonces esto estará ya descatalogado. Pero no creo que sea muy difícil, como yo creo que todos los que vamos a nombrar, creo que se pueden encontrar perfectamente de segunda mano o incluso rebuscando un poquito por internet. Pero en el caso de este Activision, del Hits Remix, de primera mano a la venta, no creo que se pueda encontrar ya en ningún sitio. Por ejemplo, ponte que me lo encuentro. ¿Hasta dónde te parecería razonable pagar por esto? Uf, es que claro, de nuevo entran ahí factores muy, muy subjetivos, pero yo honestamente, yo le pondría si de mí dependiera, llámame loco, yo le pondría un precio de 4,99. 4,99. Ahora mismo, por ejemplo, se me ha ocurrido mirar en play.com que tienen nuevo, no está. Está desde vendedores, desde tiendas de estas subordinadas y de estos que colaboraban con ellos, o gente que vende los juegos. Está a partir de 11,13. Bueno, es que claro, ahí ya entra el interés que tengas. Eso ya es. Realmente el que quiera comprarse este recopilatorio tiene su motivo para comprárselo y yo imagino que no le importará gastarse 11 euros. Pero para una compra casual, no, yo creo que cualquiera. Vamos a poner, por ejemplo, el ejemplo más casual que tenemos, yo creo que es Pedro. Yo creo que Pedro, si pasa por delante de una estantería, ve este juego a 11 euros, no creo que se lo compre. Se muere, vamos, directamente le da un patatús. Dice, ¿esto qué estoy viendo? Sí, bueno, porque además los retro ya sabemos que no. Bueno, pues si te parece, pasamos al siguiente. Muy bien, pues vamos a pasar al siguiente. Yo de nuevo repito que este orden es completamente subjetivo mío, pero bueno, en siguiente lugar yo voy a nombrar el Namco Museum, la versión Battle Collection, que es el subtítulo que le han puesto a la entrega para PSP. Y bueno, pues en esta ocasión lo que tenemos aquí es el recopilatorio de la empresa Namco, que también es una empresa consolera en el mundo, sobre todo de las recreativas, que es donde empezó a hacerse su nombre, por supuesto, pues con el Pac-Man, como no puede ser de otra forma, que también está aquí. El Galaga también es un título muy emblemático, muy, muy representativo, tanto de los arcades como de la compañía Namco en general. Y podemos encontrar otras cosas, pues también relativamente conocidas, pues El, como por está, ejemplo veo el New Rally X, que es un el New juego Rally. muy divertido. Sí, está incluso, bueno, la precuela original, el Rally X, está. Tenemos el Miss Pac-Man, tenemos el MAPI, el Xevious. El Xevious es, yo creo que uno de los primeros, si no el primer matamarcianos con scroll vertical. Me parece que hablamos de él porque estaba en el recopilatorio del Lingote. Ajá, Ah, sí. juego que además me parece que incluía jefes finales, que también era una cosa que no era muy común. Tenemos también el Dig Dug, que El también es. Dig Dug es un juegazo súper divertido. Sí, un juego, pues es un clásico. Yo creo, la palabra clásico creo la vamos a usar mucho, pero es que es lo que Es que es realmente. inevitable. En total, en esta recopilación podemos encontrar 16 títulos y esto hoy en día es fácilmente encontrable. Y además, por ejemplo, en Play, desde el mismo vendedor. Bueno, no, desde Easy Games. Vale, esta lo venden a partir de 13 euros. Pues mira, sí, es que claro, esto es muy encontrable porque, claro, esta recopilación no hace mucho que ha salido, pero te voy a decir más, de primera mano se puede encontrar en game, aunque ahora parece como agotado temporalmente, pero lo cual no quita que a lo mejor pues te vayas a algún local y todavía les queden insistencias y el precio que les marca ahora mismo es de 9,95. Y bueno, lo que hemos dicho, tenemos también, tenemos cuatro versiones especiales hechas para la ocasión además, ¿verdad? Sí, tenemos un lavado de cara que le han dado a cuatro juegos, pues un poco los primeros espadas, ¿no? Que tienen. Claro, los cuatro que hemos dicho, los features así clásicos, ¿no? Pac-Man, Dig Dug, Galaga y Rally X, ¿no? Sí, son además son versiones remasterizadas que la de Pac-Man es casi, casi, pues como una versión del Pac-Manía, este que era como en tres dimensiones. Ese que podía saltar. Sí, exacto. O sea, más que en tres dimensiones era una perspectiva isométrica y tenía, pues, bueno, estaba todo como con relieve, como con un efecto de volumen y ahí pues podías desplazarte también saltando y es un poco pues esa versión, ¿no? Recuerda un poquito, por lo menos el aspecto, recuerda a este juego. Luego el Dig Dug también tiene pues unas técnicas gráficas más o menos parecidas también. En el Galaga pues también han puesto pues, alguna cosilla extra también, sobre todo en el tema de enemigos, han puesto pues algún enemigo así gigantesco o jefes de nivel también han incluido. Pues un poquito una puesta al día, pues un poco en el tono de las que han hecho para descarga digital, tanto en el Live como en PSN, ¿no? La versión esta del Pac-Man Championship o del Galaga, pues no son exactamente igual, pero... Estos juegos son, hombre, en sí son juegos muy seductores. Esto ya no es lo de Activision. Estos son juegos muy accesibles, algunos que han trascendido muchísimo en la cultura popular. Galaga y Pac-Man, por ejemplo, son dos referentes históricos dentro del mundo de los videojuegos. Y hombre, por ese dinero, pues no está mal. Sin embargo, si uno quiere adentrarse dentro del verdadero universo Namco por un precio muy similar, está la recopilación de Namco Museum que salió para Xbox 360. Porque lleva más títulos, junto con estos que estamos comentando, pero es que además lleva 6 títulos en sus versiones del Live Arcade, con sus respectivos sets de logros, con sus 200 puntos de logros cada uno. Y además incluye el primer Pac-Man Championship Edition, que no es su versión de X. Lleva el primer Galaga Legends, lleva también el Dig Dug que salió, el Rally X, el Pac-Man, el Miss Pac-Man, y luego aparte, toda la parte de extras y todo eso. Es una cosa que Namco además, hace unos años, lo ha hecho muy bien, y es que tanto en títulos descargables para los sistemas virtuales estos, como en el iPod o incluso en DS y todo eso, ha hecho el sello Namco Generations, que de algún modo lo que viene es a recordar siempre, de forma periódica, estos títulos históricos. Claro. Sí. Ese disco de 360, que se puede encontrar en Game en torno a 20, creo que por un poquito menos de importación, es un imprescindible, alucinante, y merece más la pena quizá incluso que este disco de PSP. Sí, sin duda. Ten en cuenta que la versión de PSP, tanto de este como de otros recopilatorios, por temas de espacio sobre todo, suelen ser versiones reducidas, con menos títulos o un poquito pues igual capadas por otro lado, ya sea por extras o por cualquier cosa. Y aquí pues sí, obviamente pues hay menos juegos y claro, pues la versión de 360 pues tiene que dar para más, lógicamente. De todas formas, Namco lo que sí que hace muy bien es manejar sus clásicos y ponerlos al día. Y bueno, pues en ese sentido, pues seguimos hablando de juegos muy sencillos, o en realidad son una mecánica muy básica, que tienen ya la treintena, los que más y los que menos le pillan cerca. Y bueno, pues siguen siendo juegos viejos, pero que tienen su cosa. Bueno, pues si te parece, pasamos al siguiente título de la recopilación. Pues sí, vamos a avanzar y... recopilación de la lista. Bueno, de la lista de recopilaciones. Pues nada, vamos a cambiar de compañía y esta vez nos vamos a ir con la compañía Midway. Midway tiene un recopilatorio, yo creo que bastante interesante. Que lleva por título Midway Arcade Treasures Extended Play. Uh-huh. Y bueno, la compañía Midway, alguno pues yo imagino que de primeras pues no le sonará, pero si yo digo Mortal Kombat, pues estoy seguro de que ya tengo algunas atenciones. Oh yeah. Pues aquí en este Arcade Treasures tenemos no solo el Mortal Kombat, tenemos también el Mortal Kombat 2 y el Mortal Kombat 3. O sea, ya por esta tripleta, ya yo creo que ya merece la pena la compra del recopilatorio. Lo que pasa es que Midway tiene muchísima historia y además aquí vamos a recreativas clásicas de los 80, pero excepcionales. Estoy viendo la lista ahora mismo. Hay un juego que me llega al corazón absolutamente, un juego de puzzle sensacional que es Clax. Sí, pues no es el único, porque además, fíjate, o sea, si los Mortal Kombat no eran razón suficiente, o sea, el Clax por sí mismo ya también es un juego de categoría, pero es que además tienes el Gauntlet, tienes el Marvel Madness, Spy Hunter, tienes el Rampage, el Paperboy, Tienes el Paperboy, o sea, tienes el 720. El Arch Rivals, madre mía, el Arch Rivals. Vaya un clasicazo. Si es que el Joust. El Joust, sí, sí. O sea, la lista, la verdad, es que es muy, muy, muy, muy buena. O sea, aquí faltan juegos, no obstante. Sí, sí, faltan juegos. Faltan juegos porque esto también salió en Xbox, que recuerdo que lo tuve comprado muy baratito en la Xbox original. Y había títulos que no están en esta recopilación, precisamente por lo que has dicho. Claro. Esto es el problema que tienen las versiones de PSP. Y esto, pues, la diferencia simplemente de PS2 a PSP, pues ya se nota. Y luego, más adelante, vamos a tener un caso flagrante con una de las próximas recopilaciones que vamos a comparar. Pero no obstante, es que, claro, estamos hablando de juegos que quien los ha conocido sabe el empaque que tienen. Y quien no los ha conocido, pues lo que les podemos decir es que son máquinas, porque esto viene todo de recreativas, que para su época técnicamente estaban muy, muy, muy bien aprovechadas. Tú ves, por ejemplo, el acabado que tiene, pues yo qué sé, el Rampage, el 720, el Paperboy, o sea, es una cosa muy, muy bien, no sé, muy, muy bien diseñada, muy, muy elegante. O sea, son gráficos pequeñitos, pero al mismo tiempo, pues, bastante nítidos, se mueven muy bien. O sea, también en esta recopilación es que está equilibrada. O sea, si quieres un poquito de lucha, tienes tu lucha. Si quieres un poquito de deporte, tienes tu deporte. Si quieres un poquito de plataforma, las tienes. El puzzle de Clacks, Paperboy. Y si es que hay un poco de todo, hay para todo. Claro, aquí hay una variedad de géneros, pues, un poquito más marcada. Tienes, bueno, el Arch Rivals, pues es un poquito, digamos, deportivo, pero bueno, también. Es que es un juego un poco peculiar, porque es un juego de baloncesto en el que puedes emprenderte a leches con el rival. Es muy gracioso. Los juegos deportivos violentos algún día deberíamos revisarlo, porque vamos. Pero bueno, tienes también el Championship Sprint, tienes el Cyber Bowl, o sea, tienes una variedad. Buen recopilatorio. Actualmente, por lo que estoy viendo, por ejemplo, en Play, que es la página que estoy utilizando para ver precios, porque lo están teniendo la mayoría, ahora mismo se podría encontrar aquí a 15 euros. Yo, personalmente, lo veo bien, 15 euros. O sea, a mí me parece un precio bastante razonable. Igual habrá quien le parezca a lo mejor un poco caro para lo que es, tratándose de juegos viejos, pero yo repito, o sea, la lista que tiene realmente es una lista fantástica. Aquí hay algunos juegos, además, que durante el lanzamiento de PlayStation Network, estamos hablando, yo que sé, el Joust, el Gauntlet o el Rampage, que fueron de los títulos que salieron en primera jornada en Mortal Kombat 2, y los vendían a 3 euros. Claro, y aquí, claro, te los recopilan y... Oye. Es que además, fíjate, si lo primero que he comentado es que están aquí los tres primeros Mortal Kombat, uno detrás de otro, que cada uno por separado, si te lo pusieran de descarga, los 5 euros yo creo que no te los quita nadie. No, ni Dios. Ya, ni Dios. De hecho, no iban a sacar el Mortal Kombat Trilogy descargable. Y vamos, esto de 10 pavos no baja, pero vamos, never. No, pero en la vida. Y fíjate que son juegos que a día de hoy se pueden jugar perfectamente. Sí. O sea, sobre todo el Mortal Kombat 2, yo creo que, vamos, o sea, yo creo que pocos le pueden hacer ascos a Mortal Kombat 2. Uh-huh. Bueno, pues este juego, desde luego, nos convence. Esto, la cosa se va calentando, ¿eh? Sí, sí, no, la cosa... Ha empezado un poquillo en frío, pero vaya. Siguiente. Bueno. Siguiente. Bueno, aquí la verdad que empiezo ya a tenerlo un poquito difícil, porque tengo que decir que estas recopilaciones que vienen a continuación, yo creo que el orden podría bailar entre ellos perfectamente. Pero bueno, pues para dar la siguiente entrega, me voy a decantar por el Taito Legends, la edición de PSP, que tiene el subtítulo Power Up, un subtítulo un poco irónico. Ahora vamos a ver por qué. El Taito Legends, bueno, es una recopilación de lo mejor de Taito, que ha salido, pues, para un montón de sistemas. Sobre todo, pues, en PC tiene varias entregas, tiene una variedad bastante grande de títulos. Pero la versión para PSP es una versión reducida, pero muy reducida. O sea, son 21. Este también salió en... en Play 2 y en Xbox. Sí. Y le pasa lo mismo que hemos dicho con el anterior, pero más. Es que este es el caso flagrante que te decía antes, porque aquí es verdad que tienes, por ejemplo, el New Zealand Story y sobre todo el Stand Saga, que son los juegos que destacan de esta recopilación, pero es que se han dejado juegos como, por ejemplo, el Puzzle Gobble o el Rainbow Wiseland, que en el último Unplugged, pues yo lo comentaba que se podían encontrar en este recopilatorio del Title Legends, pero no en esta versión de PSP. Yo creo que igual se debe al tema de los remakes que hicieron para PSP. Puede ser que haya algún tema de por medio. Sí, coincidieron más o menos en la época. Claro, pero es que aparte de eso, también echas de menos los Bastamove, juegos como Insector X, como el Bonza Adventure, que es un juego que a mí personalmente me encanta. Por ejemplo, el Bastamove, es que eso se puede vender en un UMD, se podía vender en su época de forma independiente y iba a generar pasta igualmente. No era plan de perder dinero con eso. Claro, lo que pasa es que tú ahora ves los juegos que hay aquí en esta recopilación de Taito y la recopilación, sobre todo si sabes lo que tienen otros sistemas, pues se queda coja. Claro. Oye, no omitamos, por favor, cosas como Elevator Action o, por Dios, Space Invaders. No, no, en absoluto, en absoluto. Yo he dicho antes que lo más destacable era el Rastan Saga y el New Zealand Story, pero tampoco hay que desmerecer, pues eso, o sea, el Space Invaders no podía faltar porque, bueno, hubiera sido pena capital para Taito. Sí, lo que pasa es que aquí, eso, hay títulos, Curry Kington, Return of the Invaders, Space Dungeon, Space Chaser, que dice, sí, coño, sustitúyemelo por uno de los buenos. No, pero mira, precisamente el Curry Kington yo creo que es uno de los juegos interesantes que hay aquí. El sí, no digo que no, pero a ver, Rainbow Islands, what the fuck. Claro, claro, es que se han dejado fuera, no ya el Rainbow Island, o sea, por ejemplo, el Camel Trail o el Crazy Balloon o el Alpine Sky, pues bueno, sí, habrá gente que ha tenido muy buenos recuerdos con ellos y no niego que sean juegos importantes, pero yo personalmente, pues cambiar el Camel Trail por el Insector X, pues tampoco le hubiera hecho ninguna objeción, o que pusieran el Bonza Adventure por el Kikikaikai, ¿no? El Kikikaikai también. Ya. Decir también que esto lleva algunos de estos títulos en versión actualizada. El Balloon Bomber, Camel Tree, el Crazy Balloon y Legend of Kate. El Legend of Kate tiene también un remake también bastante chulo. Y pues un poquito como con la recopilación de Namco, ¿no? Les han puesto ahí, pues es un pequeño lavado de cara. Y bueno, pues en general no está mal, o sea, recopilación, pues bueno, son juegos típicos de Taito, juegos pues simpáticos, monos, que están bastante bien y desde luego, pues lo que comentaba, que la inclusión del Rastan, pues vamos, le da muchísimos, muchísimos puntos, pero se echan en falta pesos muy pesados. Ya. Yeah. Si te parece, pasamos al siguiente. Bueno, merece la pena, ¿tú cómo lo ves, a pesar de todo? No, sí, a pesar de todo, yo creo que merece la pena. O sea, aunque sea solo por dos o tres juegos, los más exigentes, yo creo que hay aquí pues dos, tres, cuatro títulos que seguro que les podría satisfacer y compensar la compra del juego. Y luego, pues, es posible que descubran algún otro. Pues, por ejemplo, pues este Legend of Kage, pues, o el Kike Gaikai o el Curry Kington son arcades muy en sentido estricto que se les puede encontrar la gracia y son divertidos, al fin y al cabo. O clásicos como el Elevator Action, que oye, pues ahí están, ¿sabes? Ya. Yeah. Pues, next. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente. Vamos a ver, porque yo aquí estoy en una disyuntiva ahora mismo. O sea, de verdad que estoy en un compromiso. Estoy un poco indeciso. Sí que voy a nombrar el... voy a nombrar, imagínate lo que viene después para que te diga ahora el... La siguiente recopilación. SNK Arcade Classics Volumen 1. ¡Oh, my God! Bueno, ¿qué nos podemos encontrar aquí? Bueno, yo creo que las tres letras estas de SNK ya infunden respeto, ¿eh? Bueno. Tú además es que eres super fanboy de SNK, ¿eh? Ah, sí, yo, vamos. ¿Te gusta el rollito? hubiera degollado a quien sea por una de Neo Geo. Bueno, SNK, Art of Fighting, Baseball Stars, Burning Fight, Fatal Fury, King of the Monsters, Last Resort, Magician Lord, Metal Slug, Samurai Showdown, puedo seguir, Super Sidekicks 3, The King of Fighters 94, World Heroes y algunos que me estoy dejando. Sí, el Top Hunter, que también era un arcade de lateral muy divertido, de unos chavales que iban lanzando un yo-yo. El Last Resort, el Shock Troopers, el Sengoku, Samurai Showdown, o sea, son juegos, pues bueno, del catálogo de SNK, que aún así, pues también pasa un poquito lo mismo que comentáis, ¿no? Lo que pasa es que, claro, aquí tienen la excusa de que incluyen el volumen 1, entonces dices, bueno, pues está claro que detrás van a venir más. Aquí hay ausencia muy gorda, ¿eh? Claro, lo que pasa es que esas ausencias, si no me equivoco, no sé si habrá salido ya, pero en Japón tenía que haber salido un SNK Arcade Classics, no sé si con el número 2 o le habían puesto el número 0 por alguna razón, pero bueno, el caso es que se suponía que iban a seguir saliendo más entregas de este recopilatorio en Japón, y claro, pues aquí tú lo ves y, oye, pues Fatal Fury, oye, pues mola, pero echas de menos el 2, que el 2 es un cambio muy grande respecto al 1. Ya. Pero Sidekicks 3, pues oye, no está mal, pero joder, es que el 1 y el 2, tío, yo creo que el 2 hubiera estado bastante bien también, ¿vale? Que el 3 no le desmerece en absoluto, pero luego aparte también, pues yo qué sé, juegos como Windjammers o como Soccer Brawl, pues se han quedado fuera. Es que lo de que no esté en Soccer Brawl es un putadón, porque es de los títulos más recordados en España de los salones recreativos de la época, ¿eh? Desde luego. Aquí también King of Fighters, pues te ponen el 94, que dices, hombre, hay chorrocientos King of Fighters. Tío. Ya, pero es que de King of Fighters es que da para sacar una recopilación aparte. Sí, sí, no, la verdad es que King of Fighters, y de hecho creo, me parece que la hubo, no sé si para PS2 o para algún sistema de sobremesa. Pero sí, King of Fighters es una saga que también da para bastante, bueno, claro, con 12 entregas me parece que van y la 13ª en marcha, pues no puede ser otra forma. Bueno, la última se la podían haber ahorrado, pero... Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues Oye, esto está bastante cañero. Sí, está bastante cañero. De todas formas, hay un pequeño detalle que no me acaba de convencer esta recopilación, y es en el tema de el material desbloqueable. Los extras desbloqueables, pues, hombre, lo suyo es que sea a lo mejor pues algún diseño, algún manual de instrucciones, algo, ¿no? Algo en ese plan de ilustraciones, de música. Pero es que aquí, por ejemplo, pues tú te pones a jugar a King of Fighters, uh-huh, y la lista de movimientos de cada personaje la tienes que desbloquear. ¿What? O sea, Y no son precisamente, tú lo sabes, los movimientos de King of Fighters no son simples, o sea, no es como un Street Fighter que sabes que haces un cuarto de círculo hacia adelante. Pero ¿qué pasa? Que tienes que empezar a dar unos cuantos golpecitos y entonces conforme vas avanzando en el juego te dan nuevos golpes. Sí, sí, conforme vas avanzando. Pero pues, ¿qué mierda es esto? Pues ya ves, o sea, de primeras la lista de movimientos no está disponible para consultar, y es que es lo que te digo, o sea, no es como Capcom que tú te sabes los movimientos básicos, más o menos vas probando y sabes que algo te saldrá. O sea, aquí los movimientos de SNK eran bastante rebuscados, que vamos, había gente que se dejaba la muñeca ahí haciéndolos porque era el plan de hacer semicírculos. Ojalá en los juegos de lucha se hubiese quedado todo en los Ryuken. Claro, claro. Entonces esto es una cosa que no termino de entender, ¿no? O sea, ya. Joder. He caneado un poquito por ahí, ¿no? No sé, yo creo que le hace... Cosas así hace flojear un poquito. La selección... Pues no se le puede poner pegas a la selección, pero también podía haber estado un poco mejor. Y creo que por eso, pues igual me quedo con esta... o sea, la pongo primero que las otras que vamos a decir después. Ya. Una cosa, esto hoy en día es fácil, esto se puede encontrar, porque yo, por ejemplo, estoy viendo que los precios aquí son un poco prohibitivos, que ya se dispara un poquito la cosa. Sí, sí, no, es prohibitivo porque de primera mano no se puede encontrar, o sea, tendrás que irte a la segunda mano o a importación o algo de eso. Yo por lo menos en tiendas ya hace bastante que no lo veo. Siempre queda la esperanza de que quede algún stock tonto por ahí perdido en alguna cadena que siempre pasa, pero vamos, por lo general no. Difícil, difícil. Sin embargo, esto pues, ha tenido otras encarnaciones, eso, en Play 2, en Wii y demás. Pero bueno, seguimos con PSP, siguiente de la lista. Bueno, siguiente en la lista. Vamos a irnos a la compañía Capcom. Vamos a poner a continuación el Capcom Puzzle World. Oh, yes. Esto ya se está animando muchísimo. Sí, no, es que ya te digo que las recopilaciones estas, o sea, la de SNK, desde luego, no es mala, para nada. Yo lo que quería comentar antes, que no quiere decir que se quede un poco flojo en algunos aspectos, que no la recomiende en absoluto. O sea, es. Ya. Hay una cosa muy positiva con respecto al título este que estamos diciendo, y es que este juego, sin embargo, tú vas a un game y lo vas a encontrar. Este juego ahora mismo, además, en PlayStation Network, en unas rebajas que han hecho de PSP y demás, se puede localizar a 5 euros. Es Pues un recopilatorio diferente, porque es más chiquitito. Solo incluye 5 títulos, pero 5 señores títulos. sí, todos y cada uno además. Primeramente el Puzzle Fighter 2, que es una versión así extraña del Colossus con los personajes de Street Fighter, pero divertido como él solo y muy muy viciante. Luego tenemos el Pang. No creo que haya nadie que no sepa cuál es el Pang, juego de ir reventando burbujas con un arpón. Tenemos el chavalín que se va moviendo por la pantalla disparando esas cuerdas. Es una recreativa también, bueno, pues de las clásicas, ¿no? Valga la expresión. Pero Y además eso, es que tenemos el Pang en sus tres encarnaciones, en eso. Pang, Super Pang y Pang 3. Pang 3, sí, están todos. La trilogía aquí, el Super Pang, además, vamos. Una pasada y un juego prácticamente obligatorio. El 3, pues ya. El 3 ya es otro rollo. El 3 ya cambia muchísimo, pero vamos, o sea, la esencia del juego es la misma. Y nada, o sea, tres juegos que vamos, es que realmente cualquiera de ellos de por sí ya vale la pena. Y luego, pues tenemos un clon del Arkanoid, que es el Block Block, que es un juego machacaladrillos. Un género que de por sí, pues la verdad es que queda bastante, porque suele ser entretenido, es bastante, bueno, pues, bastante útil para así ratos distraídos, ¿no? De hacer algún viaje o algo. Es un género que a las portátiles, pues yo creo que le va muy bien. Yo creo que, hombre, para una sobremesa a lo mejor te echa un poco para atrás meterte a jugar a un Arkanoid, pero para una consola portátil, pues yo creo que es un género que se presta. Decir luego eso, que varios de estos juegos permiten juego cooperativo y multijugador, versus y demás. Yo creo que simplemente el Capcom, o sea, el Super Puzzle Fighter es un motivo para comprárselo. Pero es que eso, los otros dos, o sea, los Pangs y el Block Block, pues oye, ahí están. Es verdad que son pocos juegos, pero también es un juego que tú te puedes encontrar de segunda mano fácilmente a 5 pavos. Nuevo te lo encuentras a 10 Claro. y vas al game ahora mismo y lo tienes y sobre todo que de esto que dices, que tengo la PSP muerta de asco, me voy de viaje, sabes que estos títulos te van a salvar de más de un aprieto porque eso es que dan para jugar bastante, bastante rato. Sí. Además, la recopilación, pues eso, se ciña al género de puzzle. Y yo creo que el género de puzzle, por parte de Capcom, pues yo creo que no puede tener mejores representantes aquí. Y además de eso, que es que los Capcom Classics, si es que son un referente. No es Capcom Classic, sino que es Capcom Puzzle World, pero bueno, es un poquito el rollo. De extras creo que no iba muy sobrado ni nada de eso. Que era una cosa ahí un poco, pues, a lo que iba, ¿no? Pero, oye. Sí, claramente. Muy recomendado, vamos. Mucho, mucho, mucho. Siguiente. Siguiente. Bueno, vaya tela. De los tres que me quedan, realmente se podría decir cualquiera al azar y no me equivocaría. Pero voy a decir el Sega Mega Drive Collection. Vaya telita. Vaya telita también. Bueno, vamos a empezar a pasar lista un poquito. Y que cada cual saque sus conclusiones. Alex Kidd, Altered Beast, Bonanza Lanza Bros, Columns, Comic Stone, The Cap Attack, Echo the Dolphin, Echo the Tide of Time, Echo Junior, Flicky, Game Ground, Golden Axe, Golden Axe 2, Golden Axe 3, Kids a Million, Phantasy Star 2, Phantasy Star 3, Phantasy Star 4, El Crystal, Shinobi 3, Sonic y Sonic 2, Super Thunder Blade, Sword of Vermilion, Vector Man 1 y 2, Virtua Fighter 2. Vaya tela. A ver si me dices alguno que en un momento dado digas, bueno, no quiero jugar a esto. La verdad es que no. Veo que aquí, por ejemplo, falta algún Sonic más. Sí, le pedía bien a lo mejor el Sonic 3, pero... El Sonic 3 y el Sonic Pinball incluso también lo metía. Pero también, bueno, decir pero... que este título, este UMD se puede encontrar fácilmente también en tienda a 10 euros. Mm. ¡Pum! Es que, a ver, el único problema que le veo un poco así que puede echar para atrás es que, claro, que tenga la Sega Mega Drive Collection en versión de sobremesa, que también ha estado muchas veces muy barata y que incluso pues contiene extras de juegos de Master System, de juegos de Game Gear. Pero si no tienes eso, vamos, y te gusta el rollo Sega, esto es una recopilación sensacional. Sí, sí. Para cualquier sector, yo creo que cualquier juego a boleto de esta lista, pues, vamos, no tendrá ningún problema de jugarlo y que te guste. Es que incluso, pues, a lo mejor lo menos atrayente, ¿no? Con darles una oportunidad. Porque realmente pues, hay juegos no tan conocidos como puede ser el... Vamos a poner, por ejemplo, el Kids a Million, que en realidad es una especie de clon de Super Mario. Y sí, tú empiezas a jugarlo y es muy divertido. O sea, es un poco un tapado lo que hay aquí. Y pues generar un catálogo pues está muy bien. Y Flicky, por ejemplo, que también es de esos juegos que pasan totalmente desapercibidos, pero que si por lo que sea conecta un poco con el rollo, Flicky... Era el juego ese de un pollito que tiene que ir salvando pollitos perdidos en el escenario mientras que los gatos se lo quieren comer. Y tiene que llevarlo a los pollitos, una vez que pasa por encima de ellos, lo van siguiendo y tienen que llegar a la puerta del nivel. Exacto. Para salir y una vez que ya ha entregado a todos los pollitos sin perder una vida, pasa al siguiente. Y cada vez más difícil. Y así nos ponemos a hablar de 3D, de los Golden Axe, de los Phantasy Star, o sea... Del Bonanza Bros. Bueno, y Columns, tío. Si es que. De hecho, muchos de estos títulos están saliendo ahora en PlayStation Network de forma gratuita para los Plus y a 5 pavazos para los usuarios convencionales. Sí. Creo que aquí también falta un poquillo un Streets of Rage. Sí, sí, hombre. Hay títulos importantes. Pasa, pues, con todo. Yo imagino que la capacidad del UMD, pues a lo mejor no les ha dado para más. Y, bueno, tampoco sé hasta qué punto, porque realmente estas recopilaciones tiran mucho de emulación. Ya. Entonces, claro, pero lo que no es por una cosa, pues puede ser por otra. Siempre está la opción de me guardo unas balas en la recámara, saco otra colección, si se terza. O sea, ese tipo de decisiones, pues está ahí. Siempre se va a echar menos algo. Pero vamos, todos estos títulos también tienen un manejo pues muy ajustado, funcionan perfectamente y el aspecto visual en pantalla chiquitita pues hace que el juego gane muchísimo. Sí, porque sí, claro, no es lo mismo ver un Golden Axe ahora en una tele de 42 pulgadas que verlo en una pantallita de 7 pulgadas como es la de la PSP. ¿Eran 7? Pues ahora mismo no sé la cantidad exacta, pero... En una pantallita como la de la PSP... Y decir, toma ya. Y se ve estupendo. Y además de eso. ¿Quién se ha pasado Golden Axe 3? ¿Cuánta gente se lo ha pasado en serio? Oye, pues aquí tienen una oportunidad súper buena para decir, estoy atrapado en un autobús. ¿Y qué hago? ¿Le meto un espadazo al que tengo al lado dándome la brasa? ¿O se lo meto a los discípulos de Death Adder? Ahí está. 10 pavos. Esto ya, los títulos que estamos diciendo son todos compras muy recomendadas. Sí, sí, casi obligatoria, diría yo. Sí. Siguiente. Siguiente. Bueno, nos quedan dos que perfectamente podría ser uno solo. Es que son hermanos, son títulos de hermanos. Son hermanos. Entonces, si me lo permites, casi que voy a hablar de los dos a la vez. O sea, que cada cual elija cuál quiere en primera posición. Pero vamos a delimitar un poco, porque también tienen un nombre parecido... Sí. Decir que estos dos títulos ahora mismo también se pueden encontrar a 10 euros cada uno en los games y en tiendas por el estilo, y además también se pueden encontrar descargables por 5 euros cada uno en una rebaja que han hecho de PSP en la Store. Entonces, vamos a separarlo al menos por las listas y eso. Luego ya comentamos un poco la idiosincrasia y los extras que llevan. Muy ¿Por bien. dónde empezamos? Bueno, pues vamos a empezar diciendo que bueno, se trata de los Capcom Classic Collection. Salieron dos volúmenes, uno llamado Reloaded, otro llamado Remixed. Y vamos a empezar, por ejemplo, por el Remixed. Mira, el Remixed podemos encontrar el 1941, el mítico juego de aviones, el Avengers, el Bionic Commando, el Black Tiger, el Block Block, el Captain Commando, Final Fight. Ya estoy diciendo unos cuantos nombres ahí que ya. Sí. Pero es que además queda el Forgotten Worlds, cosas como el Mega Twins, el Street Fighter, el primer Street Fighter, el Strider, el Three Wonders, el Bart, Sección Z, Three Wonders, vaya tela. Wonders, Speed Ramper, Last Duel, Sidearms, Legendary Wings. Bueno, y Oye, Chandra. una duda que tengo. El Avengers este no es el Avengers de Marvel, ¿no? No es el de los Vengadores. De la recreativa de los Vengadores es de Data East. Y Claro, lo. es que, ¿y qué Avengers es este? Bueno, este Avengers es otro rollo. O sea, no tiene nada que ver. Es un arcade. Pero vamos, no tiene nada que ver con el Vale, no es de grupo. los más destacados tampoco, pero tío, es que eso, Hombre. Magic Sword, Mega Twins, los Three Wonders, que son impresionantes, Street Sí. Fighter, Capitán Comando. ¿Este es el primero que salió? Este es el primero que sabemos. Claro, se nota porque la lista está muy cargada. Hay ausencia, pero ahora después la veremos. Sí, no, es que claro, lo que no está en el Remix está en el Reloaded. Pues, por ejemplo, en el Reloaded ya podemos encontrar cosas incluso un poquito más nuevas dentro del tiempo que tienen estos títulos. Pero mira, en el Remix tenemos, perdón, en el Reloaded tenemos 1942, 1943 y 1943 Kai. Claro. Tenemos el Comando, tenemos el Echo Fighters. El Exes, que este creo que era un juego también así, en plan de Los puzzles. Ghost and Goblins, Algo. Ghosts and Go el Ghost and Goblins. Tenemos también. ¿Qué más había? El Mercs. Mira, el King of the Dragons, el Knights of the Round. Madre mía, es que estos dos también son joyazas. Sí, pues espérate, porque ahora viene lo bueno. En este recopilatorio, además, tienes Street Fighter 2. Street Fighter 2 World Championship Edition y Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting. Madre mía. Y luego ya, pues, algunas cositas que son un poquito extra. Pues el Echo Fighters, el Gunsmoke, Higemaru, Son Son. Pero bueno, es que solo lo que hemos dicho ya. Dice, por 10 pavos tengo todo esto. Sí. Y además eso con extras, ¿verdad? Sí, con extras y además con un sistema bastante original, porque los extras los puedes sacar con una especie de máquina tragaperras. O sea, tú conforme vas jugando, lo que vas ganando son como monedas para echar las tragaperras, ¿no? Entonces, en esta tragaperra, tú le das a la manivela, como funcionan estas máquinas normalmente, y se van parando unos iconos clásicos de Capcom. Entonces, según la combinación y cómo queden alineados, pues vas desbloqueando de un juego o de otro. Por ejemplo, pues, por poner un ejemplo, porque no lo recuerdo exactamente, pero vamos que te salen tres Chun-Lis, una al lado de otra, pues a lo mejor te desbloqueas una pista de sonido del Street Fighter 2. Y luego además también había eso, arte original, consejos de juego, códigos secretos y otro extra así muy chulo y sobre todo eso, que para empezar son juegazos sensacionales todo, pero además eso, que en la PSP, en pantalla chiquitita y eso, es que aguantan muy bien el tipo, ¿eh? No, son magníficos y se juegan perfectamente. Es que, claro, la sensación es totalmente la recreativa en la palma de la mano. Y yo, hombre, si me pides mi preferencia personal, pues yo a lo mejor pondría como número uno el Reloaded y como número dos el Remix. Pero ya te Fíjate, pondría antes el Reloaded. sí, yo es lo que te digo. O sea, quiero decir, en la clasificación que estamos haciendo, yo pondría en lo más alto el Reloaded. Puede ser, es que el Reloaded es mucha tela, porque el Reloaded son los Street Fighter que aguantan mejor el tipo, porque el 1, es verdad que palidece un poquito. Tenemos Mercs, King of the Dragons, Knights of the Round, dos beat'em ups de corte de fantasía erótica, heroica, ups, ay que me proyecto. Bueno, pero Ahí ojo. sensacionales, los Ghosts and Goblins, en fin. Pero es que por esa tripleta de Ghosts and Goblins, Ghouls and Ghosts y el Super Ghouls and Ghosts de Super Nintendo, que es un port que han metido aquí, un port, supongo que será una emulación. Es Kaimura. o el Gamura. O simplemente el dueto este de King of the Dragons, Knights of the Round, es que ya son razones más que suficientes. Súper, Y pues yo, pues, mi preferencia personal igual sería este antes que el otro, pero ya digo que cada cual en arreglo a sus gustos, pues, o sea, comprarse uno, comprarse otro, realmente es que no, ninguno de los dos decepciona. súper. Bueno, caballero, pues en un principio ya habríamos llegado al final de la recopilación. Y buen invento este de los recopilatorios, ¿eh? Sí, nos hemos quedado a gusto, porque a lo tonto hemos pasado lista a un buen puñado de juegos. Bueno, pero no, no está de más. Nunca, nunca hemos terminado de hacerle caso a la PSP. Es verdad que últimamente no es que esté muy a la última y eso. Y hemos pensado que a raíz de la bajada de precio esta, si te das cuenta, por muy poquito dinero, por unos 30-40 € que inviertas, te puedes llevar una colección de títulos sensacional y te puedes arreglar eso. Si viajas bastante y eso, te puedes arreglar muy bien. Sí, de lo más bien. Por Y poquito dinero. además la PSP se presta mucho a esto. O sea, este tipo de recopilaciones, pues yo creo que le van como anillo al dedo. Sí, decir no obstante que en PSP hay otros títulos que merecen la pena. Sí, mucho, mucho además. La PSP tiene muy grandes juegos. Ahí. Y precisamente ahí es donde queremos vuestra ayuda. Ahí es donde queremos que vayáis al foro www.confesionesdeunjugador.es y os paséis a decirnos cuáles son los juegos de PSP que para vosotros merecen la pena. Y nosotros, pues, por supuesto, iremos recogiendo de un modo similar a como hemos hecho hoy, un poquito más random. E iremos cogiendo vuestras aportaciones e iremos poniendo también las nuestras propias. Sí, Así que, señor Juan, ¿algo más que decir? nada, pues yo creo dar por cerrado este repaso y decir que nada, que ha sido un placer y que nos volveremos a oír para pasar un poco ese repaso, ¿no? Los indispensables de PSP que los hay y además bastantes. Genial, pues contamos contigo y también os recordamos que podéis seguir las peripecias de Juan de Darkseid y del resto de oyentes de Confesiones de un Jugador en Confesiones de un Jugador Unplugged, un podcast en el que sois vosotros los que participáis y habláis de lo que os da la gana. Sí, Para participar, tan solo os ponéis en contacto mediante un mensaje privado o en uno de los posts en los que Juan convoca a los oyentes. Os ponéis en contacto con él, quedáis y al ataque. exactamente, así de fácil. Además, pues eso, una aventura cada día. Y además, una buena risa. Podéis conocer eso a los miembros de nuestra comunidad. Que a veces tienen cosas súper interesantes que contar que, pues por las diferencias de las personas, a lo mejor no siempre cubrimos aquí. Sí, no, y ante todo nos lo pasamos muy bien, ¿no? Yo tengo que animar a la gente que quiera participar, que no se corte, porque de verdad que las charlas que tenemos, incluso que luego no están grabadas, pues no tienen desperdicio. Porque además es eso, tenemos mucha gente que está ahí, que lo está escuchando y está diciendo, madre mía, si esto lo he oído yo, tal, y cómo molaría hacer unos 15 segundos de gloria, mis 15 segundos de gloria. Chicos, no es tan difícil. Chicas, no es tan difícil. Queremos escucharos. Y ya sabéis que vaya a ir de la mano de este hombre que lo sabe todo o casi todo. Juan. Se hace lo que se puede, se hace lo que se puede. Juan, un abrazo y muchísimas gracias. Mira, otro para ti y un placer. Ya sabes que aquí estamos siempre que se necesite. Tú, ok, caballero, hasta luego. Bueno, a continuación contamos con la presencia de dos invitados de lujo, Pedro Jesús Gil y Manolo Fernández de Fangames. Muy buenas, chicos. Buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a Confesiones de un Jugador una vez más. Bueno, pues muchas gracias. Estamos encantados de estar en Confesiones de un Jugador porque es un lujazo, vaya. La interacción con Fangames ya se ha producido. Los oyentes de Confesiones que nos hayan escuchado desde los primeros tiempos recordarán el programa que hicimos, bueno, el segmento que hicimos desde el evento Zona de Combate en la nave de Puente Tocinos. También recordarán nuestro primer directo, nuestro primer y único directo en el Salón del Manga de Murcia, allá por noviembre del año pasado, que pudimos hacerlo gracias a los chicos de Fangames. Y chicos, yo creo que lo ideal sería, antes de nada, contextualizar un poquito para quien no lo sepa y ver qué es Fangames. Bueno, pues Fangames es un grupo de amigos, también es una asociación, pues que se dedica a hacer actividades de videojuegos. Y entre ellas, pues eventos, en ocasiones más grandes o más pequeños. Y bueno, llevamos ya unos cuantos añitos, en plan fuerte de 2007, y en 2008 ya nos pasamos a la nave de Puente Tocinos. En 2007 fue en Yesqueros, que el desaparecido Yesqueros. Uh-huh. Y como he comentado, en 2008 pasamos a la nave de Puente Tocinos y hemos estado los últimos años mejorándonos, o intentándolo por lo menos, año tras año, hasta llegar a este último evento que vamos a realizar allí, que se va a llamar Replay. De hecho, hoy Pablo, este es el principal motivo del que queremos hablar, aunque habrán otras cosillas, ¿sabes? Genial, pues ahora seguimos investigando sobre Replay, pero vamos a seguir hablando de Fangames, porque para empezar, ¿cuántas personas implica Fangames? A ver, lo que es Fangames, somos cuatro personas. Uh-huh. Lo que es el núcleo duro, donde se toman decisiones, más o menos. Uh-huh. Luego hay otro núcleo de personas que nos ayudan, nosotros lo llamamos de forma interna los sabios, ¿no? Pues que es gente que es muy buena en ciertos ámbitos, bien es el diseño, pues temas de videojuegos, como prensa, ¿no? Uh-huh. Marketing, y nos asesoran, ¿no? Y en sí, cuando realmente vamos a tomar decisiones, por ejemplo, decisiones como lo es el Replay, pues ese grupo de personas siempre está ahí, ¿no? Porque son difíciles y siempre se quiere tomar la mejor decisión. Y luego, alrededor de ese subnúcleo, tenemos a todos los voluntarios y nuestros amigos más cercanos, ¿vale? Que son los que nos ayudan a que realmente estas ideas que nosotros tenemos y que se deciden en una mesa se puedan llegar a hacer realidad, pues bien echándonos una mano en el evento, montando, ayudándonos a hacer normativas, ayudándonos con material, haciendo mil historias. Por ejemplo, el año pasado en Zona de Combate, cuando nos entrevistasteis, ese día teníamos allí entre todos cerca de 90 personas echando una mano. Madre mía, sí. Echando una mano. Y, por ejemplo, a un evento de estos vuestros, como Zona de Combate, por ejemplo, ¿cuánta gente puede asistir? El año pasado echamos un cálculo de superior a las 2.000 personas y la nave llegó al overbooking en algunos momentos determinados, ¿vale? Entonces, eso es ya superar realmente las posibilidades de dicho centro. Uh-huh. Pero bueno, las cosas están como están y tenemos que volver a él, ¿no? Y encantados de la vida, además, porque se nos acoge muy bien. Y este año, pues, creemos que va a haber un overbooking bestial. Ya lo digo, lo aviso. Ser madrugadores, a quien madruga a Dios le ayuda, por si alguien se queda a la puerta. Bueno, además, Fangames no solo ha participado en estos eventos, sino que además se ha encargado de la sección de videojuegos de eventos tan importantes y con tanto público como el Salón del Manga de Murcia. Somos los coorganizadores del salón, ¿vale? Casi tanto como lo son los propios organizadores, ¿no? Y claro, lo nuestro pues es el tema de videojuegos, también echamos una mano pues con temas como el tatami. Realmente lo que hacemos es coger medio salón entero, una sección entera que es la planta 1, uh-huh. y la organizamos nosotros y la dirigimos, porque claro, la dirección del salón también tiene mucho curro, ¿no? Uh-huh. Con las demás plantas y nosotros pues hacemos ese trabajo, ¿no? Sí, si os parece, os voy a hacer una pregunta un poco ingenua, de la que me espero la respuesta, pero bueno. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué os gusta organizar eventos así? Pues mira, yo creo que tiene que ser porque estamos locos, ¿no? Es bastante probable. Sí, creo que muchas veces no hemos parado a pensar y realmente... a ver, mi postura, ¿vale? Uh-huh. Me gustan los videojuegos. No he sido siempre un gran jugador, pero siempre me han gustado. Y me ha gustado mucho su cultura. Y hacer algo por los videojuegos es algo que llevo haciéndolo ya desde hace pues casi ya 15 años. Porque yo cuando vivía en mi pueblo, en Mula, ¿no?, en un sitio donde no se hacía nada, por no haber, no hay ni avispas para que te piquen, es muy complicado. Madre mía. Cuanto menos torneos. Entonces, pues como no habían, pues decidí empezar a hacerlos y... Con el tiempo fuimos haciendo muchos. Así conocí a Manolo y muchos años después pues nos volvimos a reunir para hacer algo más grande ya en Murcia. Uh-huh. Claro, nosotros no ganamos pasta con esto. Realmente lo único que ganamos es disgustos y estrés y perder nuestro tiempo libre y no jugar. Ya lo adelanto por si nos lo preguntas, ¿a qué ha jugado? A nada. Ya tendremos otro momento si queréis que hagamos unos 15 segundos. Hoy simplemente quería que hablásemos de vosotros. Y bueno, te digo que yo creo que sale muy de dentro, sale muy del corazón, porque si no, no habría manera de sostenerlo. Es una cosa que gusta, que da sensaciones, además como Manolo muchas veces dice... Fangame te puede llegar a dar cosas que son impagables, que son sensaciones únicas y exclusivas que solo te puede dar el hacer estas cosas y a veces también es un poco la búsqueda de esas sensaciones. Manolo, tú aquí tienes algo que decir, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que alguna vez he pensado que Fangame te hace pasarlo muy mal en muchos momentos, pero te hace pasar momentos realmente únicos. Y bueno, pues es en vez de la estabilidad, de la normalidad, de una cosa, una secuencia de sensaciones estándares, por decirlo de alguna manera, pues son muy extremas, tanto muy, muy de mucha pasión, de muchos momentos muy únicos, a momentos bastante duros y bastante malos, puesto que esto es una actividad que hacemos nosotros sin ánimo de lucro y porque nos gustan los videojuegos y para los videojuegos y sobre todo para los gamers también. Pues hay momentos muy duros y momentos muy buenos, la verdad. Ok. Eventos, torneos, zona de combate, salón del manga, replay... Pero esto de Fangames también ha derivado en un podcast. Pues sí, realmente es un medio de difusión que está a la orden del día, ¿no? Uh-huh. Y claro... Cuando hacemos eventos, siempre que terminamos, estamos viendo a ver cómo podemos mejorar y cómo podemos mejorar. Y una de las cosas que siempre habrá que mejorar es la difusión, ¿vale? Uh-huh. Una de las decisiones que se tomó, y en ese caso fue Manolo el que prácticamente se la ha currado, pues por así decirlo, solo, ha sido la espléndida web de la que hoy podemos hacer gala. Es una web súper bonita. La dirección, por favor. Fangame.es y okay. La ha diseñado completamente Juan Escribano, que es el diseñador de la imagen de Fangames y de los últimos eventos que hemos hecho. Entonces, pues bueno, Manolo la ha creado, ¿no? Sí, la programé, la ha programado, trabajando con Juan. Y Juan la ha diseñado. Y también han colaborado algunos colegas y tal, también nos han enseñado mucho. Y luego otro medio que decidimos era intentar hacer un podcast, y de ahí salió unos colegas, Rubén y Noemí, que les molaba, ¿no? Que querían intentar hacer algo así y nos lo propusieron. Y bueno, al final se comenzó a hacer ya hace unos 6 meses, casi 7, ¿no? Sí. Uh-huh. Y llevamos 14 programas. Una cosa. De hecho, Pablo, tú fuiste uno de los primeros en saberlo. Sí, sí, sí, sí. Antes y... te llamé para cortésmente decirte que queríamos hacer esta nueva idea. Bueno, aquí ya sabéis que eso de hacer amigos nos encanta, así que por nuestra parte podéis contar con nosotros siempre que queráis. Genial. Además, bueno, ahora vamos a decir cositas. Una de las cosas que hicimos con el podcast, bueno, fue marcarnos una diferencia con los demás, sobre todo para no ser competencia de nadie, sino ser una alternativa a otras cosas, ¿no? Y tengo que reconocer que este último podcast, no sé si es porque ya estamos encima de replay, ¿no? Y intentamos al menos aprovechar esos pocos momentos que nos quedan de divertirnos, porque prácticamente no nos quedan. Sí. Este último nos salió muy parecido a como suelen ser los programas de confesiones, muy relajado, muy tranquilo. Un toque confesiones de jugador. Sí, sí, lo decimos además en el programa un par de veces, porque me di cuenta que era así muy discernido, estábamos muy tranquilos y bueno, me di cuenta que hubo un momento que cada uno estaba contando lo que había jugado, lo que no había jugado y tal, y dije, bueno, pues esto parece confesión de un jugador. Bueno, genial. Una cosa, es curiosísimo cómo ha ido evolucionando el programa de ser al principio una mera herramienta de promoción de las actividades de Fangames a un proyecto que ha ido tomando también su vida propia, muy apoyado en muchos debates, algunos, es verdad, un poquito más habituales que se han visto en otros sitios, pero sin embargo otros bastante originales y de hecho... me consta que en vuestro programa 15 va a haber uno muy interesante del que todavía yo no voy a decir nada. Vamos a ello. Bueno, para los oyentes de Confesiones, empezar diciendo que sobre todo el motivo de nuestra visita hoy al podcast es también promocionar algunas actividades que están por llegar. Uh-huh. Para todos aquellos que entréis a nuestra web vais a tener toda esta información, pero también nosotros pues queremos facilitarosla, y es que para el día 2 de septiembre y 3, o sea, dentro de apenas 5 días o menos, ¿vale? Sí. Vamos a hacer unas actividades pre-replay, ¿vale? De un poco de abrir de boca para el replay, que van a ser culturales. Eso es una cosa que nunca antes habíamos probado, ¿vale? Siempre hemos hecho actividades llenas de teles, llenas de consolas, exposiciones, siempre había máquinas, ¿vale? Rara vez, incluso cuando hacemos conferencias, hay consolas, ¿no? Y esta vez no, esta vez van a ser conferencias, van a ser presentaciones, podcasts, sin videojuegos, pero para videojuegos, ¿vale? Ok. Bien, pues quería empezar diciendo que el día 2 a las 5 de la tarde, en el foro de la FNAC de Nueva Condomina, comenzarán esta actividad con una conferencia la Asociación Cultural Nacional Research Development Center of Local, que yo y ellos también abrevian y la llaman RDCL. Estos chicos están intentando programar un videojuego masivo online y pues están en su fase primera, ¿no? De ideas, y lo que quieren es mostrar al público cómo se encuentra este proyecto y también decir que su idea es que la gente ayude en ideas a crear este proyecto para que también se sientan parte de él, ¿no? Parte de haber creado algo. Entonces es una actividad súper interesante que abre esta jornada. Eso has dicho que es el viernes, ¿verdad? Sí, viernes día 2 de septiembre a las 5 de la tarde en el foro de la FNAC de Nueva Condomina en Murcia. Ok. Luego, en el mismo lugar, por no repetir, tendremos el día 3 de septiembre, y este día ya sí que es jornada completa, que el tema del curro no nos permite hacer la jornada completa los dos días. Las cosas son como son, también son nada, a ninguno, estamos todos igual. Encima que sí, volvemos, ¿no?, de vacaciones más de uno, encima nos vamos a pedir el día libre, así. Ey. A ver. Pues el día 3 comenzaremos a las 11 de la mañana con la presentación oficial del documental sobre videojuegos de Gamer y Shape en la ciudad de Murcia. Este documental lo está haciendo Jesús Fabre, un gran amigo de Fangames, y además a Jesús le mando un saludo desde aquí. Ahora mismo está en Brasil haciendo entrevistas. Ya ha salido, este documental ha salido de nuestras fronteras, ya salió, ha estado por Europa haciendo entrevistas, pero no había salido del continente y ya está allí haciendo entrevistas, y cuando llegue, irá directamente, prácticamente, de llegar de Brasil, nos va a mostrar un ratito, un teaser, ¿no? Un pequeño teaser, sí. Un pequeño teaser que nosotros ya hemos visto y os digo, es una pasada. Una pasada. Bueno, es un teaser, no, es más bien un trailer, porque es bastante larguillo. Sí, la verdad que me estoy acordando, no es un teaser, es un trailer. Entonces, documental de Gamer Inside. Ya que estamos por aquí, voy a aprovechar para cotillear un poco este documental. ¿Cómo se va a difundir? Vía online va a ser... Se está intentando hacer que sea un proyecto por episodios, porque a Jesús se le ha ido la pinza y está haciendo entrevistas a casco porro. Jesús os ha entrevistado a gente que la vais a flipar. Sinceramente, la vais a flipar, ¿no? Y claro, cada vez quiere más. Y al final, de un proyecto pequeño de a lo mejor una hora, hora y pico, ha pasado a un proyecto que posiblemente sean varios capítulos, aunque eso es una cosa que ya él desvelará, ¿no? Uh-huh. Y súper interesante y además súper novedoso. Si ¿Se sabe para cuándo estaría disponible este material? Es algo que posiblemente ya nos diga para cuando venga. Es algo que él quería intentar. Ok. Muy bien. Eso es el teaser que se va a ver allí. Es una cosa que solo se puede ver allí. Genial. Vale, ¿qué más tenemos en el menú? ¿Eh? ¿Qué más cosas tenemos en el menú? A ver. En el menú tenemos que justo al terminar Jesús, más o menos a las 12 de mediodía, pues van a hacer una conferencia los chicos de Mondo Pixel. Bien. Más o menos. Van a venir desde Madrid, van a venir John Tones, Adonias y Javi Sánchez, pues a hacer una conferencia sobre su web, sobre sus libros y sobre sus temáticas, que tienen para rato, ¿vale? Uh-huh. Decir de ellos, pues, por ejemplo, Tones fue jefe redactor de la revista Superjuegos Stream, y Adonias ha estado trabajando junto con Javi Sánchez en el mundo de los videojuegos, yo diría que casi desde niños, así que son, en cuanto a profesionales del sector, de los más cualificados y de los más cultos, gente que tiene mucho que aportar y gente que yo ya les he escuchado en una conferencia en el Game Fest, con la que te lo pasas súper bien. Hablando, pues ellos abren mucho sus debates en cuanto a si quieres hablar, pues venga, pues hablamos, debatimos. Son súper, súper geniales. Y además, también digo que van a dar alguna sorpresilla, ¿eh? Se va a dar alguna noticia en exclusiva en esa conferencia. ¿Alguna sorpresilla? Sí, bueno. También vienen a hablar de su tercer libro. De su tercer libro. Correcto, sí. Por supuesto, aquí todo el mundo viene a hablar de su libro. He venido a hablar de mi libro. Sí. Pues después de eso, yo creo que estaría bien que se harán más o menos las dos. Que nos iremos a comer los que puedan. Suerte. Parece una hora idónea para ir a tomar una cerveza bien fresquita. Correcto. Ese día va a caer, seguro. Solo fuera ese. Uy. Estaremos ahí preparando ese podcast en directo junto con vosotros, con Confesiones de un Jugador, y que también van a estar ahí como invitados los chicos de Mondo Pixel y va a estar Jesús Fabre. Es un podcast que es el cierre de la temporada, es muy especial porque va a ser diferente a todos, se va a hacer en directo en el foro público, como vosotros hicisteis en el Salón del Manga. Y creo que va a ser una experiencia muy, muy especial. Estoy seguro que lo vamos a pasar genial. Sobre todo por quienes vais a estar ahí, ¿no? Yo os tengo mucho respeto, sinceramente. Y a todos los que se van a sentar en esa mesa también, y creo que hay mucho de qué hablar y mucho que decirse también. Y el tema que se ha elegido, no sé si atreverme a revelarlo, porque es que todavía no he hablado con alguna de las partes el tema. El tema El debate de este podcast, al cual no le vamos ni siquiera a dar una especie de final de tiempo, porque no, no creo que merezcáis tal cosa, ¿sabéis? Siempre que nos paséis mucho de la raya, ¿vale? Bueno, nosotros sabéis que a veces nos podemos torrar un poquillo. Bueno, ahí va a estar Rubén, el que es quien lleva el programa, ¿no? Y también él va a ser un poco el mediador ahí de vosotros. Y muy de bien, muy bien. Que la cosa se va... Pues hombre, habrá que pararla. También vais a tener al público, no os equivoquéis. Porque el público va a tener un micro polisuelto para tiraros también alguna pinilla y también dar su opinión. Genial. Claramente. Va a ser muy... Va a ser un podcast, yo creo que muy especial. Tengo muchas ganas de verlo en funcionamiento, sinceramente. Ok, entonces, hemos dicho, ¿el tema se puede saber o nos esperamos? Vamos a esperarnos sobre todo porque estoy terminando de cerrar mucha información. Y claro, no he podido llamar todavía a Madrid y decirle, hey, os enfrentáis a esto. Bueno, la verdad es que no hay mucho enfrentamiento desde mi punto de vista. Bueno, tú porque ya lo sabes, porque eres una de las partes y ya lo sabes, pero no me digas que... Yo soy no muy conciliador en esas cosas. Pero hay de qué hablar y es un tema actual, realmente actual, y que toca a todos los usuarios. Y tanto a los usuarios como a los profesionales. Y ese es el tema. Y llevamos varias semanas dándole vueltas a qué discutir y qué hablar. Porque siempre se quiere aprovechar a las personas que se tienen en la mesa. Porque esto es una vez en la vida, tío. Todos los días no se puede tener a tanta buena gente ahí, ¿no? Bueno, yo creo que ese tema va a dar muchísimo juego. Pero también volviendo un poco al tema de vuestro podcast. Decía que siempre hay una parte muy animada. ¿Qué es eso? La de vuestros debates, ¿no? Sí. Y esto va a ser una buena guinda. Esto va a ser una buena guinda para la temporada. ¿Alguna cosita más para el sábado 3? Pues que asista a todo el mundo que pueda y no pierda esta oportunidad. Porque realmente es una gran oportunidad y jornadas culturales, o pocas o ninguna, ha habido en Murcia. Uh-huh. Que quien asista intente estar todo el día porque todo lo que se ofrece durante el día es muy variado, ¿vale? Aunque el cultural es muy variado, es una gran oferta, es gratuito, es un centro comercial donde tienes cualquier servicio a la mano, es un sitio muy cómodo y también pues pedir a la gente que intente estar allí todo el día animando a esta gente que ha venido a visitarnos y que también ha confiado en nosotros. Es una muy buena oportunidad también eso, pues para conocer a esta gente, si alguien viene de fuera, para conocernos a nosotros. Nosotros estuvimos, por ejemplo, con Tone y su equipo, después de la conferencia que dieron en GameFest, al salir estuvimos hablando un ratito con ellos y son una gente bastante genial y es curioso porque los conocimos ahí por primera vez y desde entonces, pues fíjate, el contacto hasta donde ha llegado y que lo vamos a traer aquí a Murcia, que por cierto Tone es de Murcia. ¿Sí? Está encantado de regresar a su tierra. Genial. Y yo creo que va a ser... hay un equipo ahí de élite, no lo digo por fan, sino por los invitados, que yo creo que nadie se debería de perder en acción, vamos, literalmente. Pues genial, vamos a intentar dar un muy buen espectáculo y culminar esas jornadas culturales sobre videojuegos. Y luego ya tenemos una semana para descansar, ¿no? Sí, para recuperarnos. Vosotros tenéis una semana para recuperarnos. Ya, ya. Vosotros, porque nosotros no la tenemos, ¿no? Tenemos una semana de infarto porque ya el lunes se empieza a montar el replay. Replay, el evento, 10 de septiembre, ¿no? Sí, en la nave de Puente Tocinos. Aquí en Murcia. Uh-huh. Y comenzará a las 10 de la mañana. Intentaremos que, como siempre, y hasta ahora lo hemos conseguido, puntualmente a las 10. Y este evento sustituye la zona de combate y es diferenciador. La zona de combate fue un evento cargado de torneos súper... por así decirlo, agobiante, ¿no? Que no te permitía participar en todo, aposta, lo hicimos así aposta, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, Replay es más relajadito, pero porque hemos intentado que sea algo diferente. Tiene mucho free play, mucho más que ha tenido nunca ningún evento que hayamos ofrecido y de mejor nivel. Uh-huh. Tiene una estación de free play de PC que va a ser cojonuda, que es la que también ahora la Murcia Lamparty me ha dicho que quiere meter un torneo de Warsaw. Estábamos viéndolo ahora que la va a petar también. Vamos a tener un torneo de Tekken a nivel nacional profesional. Toma ya. Eso quiero decir que es un evento es un torneo que prácticamente está cerrado en inscripciones. Es de las pocas cosas en Replay en las que se paga, porque ya os digo, en Replay no se paga por entrar. Estos chicos han tenido que pagar 10 euros por inscripción, pero porque la propia comunidad de Tekken así lo ha exigido, ¿vale? Porque quieren hacer ese pedazo de filtro, 10 euros no paga todo el mundo por competir, y va a venir gente pues desde Barcelona, Bilbao, Jerez, Sevilla, Valencia, Granada. Yo creo que todas las ciudades que hay en España van a tener su representante en el torneo, y con un premiazo de económico y una noche de hotel pagada, que también está bastante, bastante bien. Luego vamos a tener... Ese es el torneo más especial, la actividad más especial. De hecho, se va a culminar en el escenario, se va a pasar luego por la tarde-noche el escenario para hacer las finales antes de la entrega de premios allí, para que se haga un espectáculo de estos geniales. Tened en cuenta que de mucha de esta gente, y casi seguro los que llegan a la final, son gente que compite en los mundiales. O sea, van a Alemania, van a Londres, a Francia, donde sea, a competir, porque son profesionales. Entonces, pues imagínate los torneos, los combates que se van a ver. Son un poco especiales. Luego tendremos torneos como todos los años. Este año el evento tiene muchos menos torneos, todo eso está colgado en la web, ¿vale? Pero bueno, lo típico: Call of Duty, Halo, Tekken, Mortal Kombat, Smash Bros. El de Smash Bros. También tiene inscripción previa, porque también es semiprofesional, son 3 euros de inscripción, ¿vale? Es porque también la comunidad de Smash Bros. Solicita que se haga un filtro. Porque también es verdad que si te metes en ciertos torneos, pues lo puedes llegar a pasar mal si no sabes dónde te metes. Entonces también se hacen ese tipo de filtros. Vamos a tener el torneo de bandas, que aviso, para quien le interese, el torneo de bandas va más, o sea, ya lleva más de la mitad de las inscripciones. Es de los pocos torneos que te puedes inscribir online, y a los interesados que miren la noticia que se puso hace una semana, que la busquen en la web y que nos envíen su inscripción. Luego vamos a tener asociaciones, la Murcia Arms, que va a estar en la calle haciendo torneos de soft combat, porque si los metemos dentro nos revientan el recinto. Además, vaya intensidad, la gente esta con su espadita, esta, que parece que van a darse caña en plan broma, pero los ves funcionando. Se dan caña en plan serio, ¿sabes? Pero muy serio. Eso es probarlo. Además, ya digo, por favor, los que no sepáis de qué va el tema, por la mañana tenéis un torneo, Mater, para los que queréis probar y tal, y pegaros algún espadazo. Si hace mucho frío y tal, pues os vais calentando por la mañanita. Sí, pero por la tarde no compitáis, porque compiten ya todos los que son profesionales, llevan ahí un montón de años, hacen competiciones en todos lados, y meten unos mandobles que realmente la flipas, así que leer bien antes de inscribirse. Ok, una cosa. Estáis diciendo que esto es todo el día, pero... ¿Cómo puedo subsistir yo todo el día en la nave de Puente Tocino allí? ¿Comida y eso o qué? Porque tenemos un patrocinador que se llama Coca-Cola. Y que va a estar desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde haciendo una degustación gratuita de sus productos. Coca-Cola, Fanta, Powerade. Todo gratuito. O sea, no pagas por entrar al evento. Te damos Coca-Cola gratis. Ya adelanto, a los 300 primeros visitantes se les va a dar unos altavoces Ero gratis. Y aparte, Ero, que también patrocina, nos va a permitir probar sus productos Muesli durante todo el día. ¿No tendréis también por casualidad a Estrella de Levante de patrocinador? No ha podido ser, Pablo. No te creas que no he movido, ¿eh? Me rompéis el corazón. Bueno, no pasa nada, Pablo. Un día light es un... no pasa nada. Vamos, son videojuegos sin cerveza, lo sé que es duro para ti, pero bien. Oye, que yo todos los días que juego no bebo cerveza, ¿eh? Y de comida y eso, ¿qué opciones tienes? Vamos a tener una cantina. En la cantina ya sí se cobra, pero realmente son precios muy bajos, en la cual se van a vender bocadillos, ramen, sándwich, ¿vale? Cosas muy livianas para poder aguantar allí. Pero dices que va a estar bien de precio, ¿verdad? Sí, siempre han sido precios muy bajos. Una comida, pues tú con un bol de ramen puedes comer perfectamente y va a estar entre 3 y 3,50 dependiendo de cuándo nos lleguen y lo sepamos. Y la bebida que será gratis. Y la bebida que es totalmente gratis. Por 2 duros. 2 y 2,50. O sea, realmente son precios muy bajos. Luego vamos a tener, tenemos a Alicante Otaku, que va a hacer torneos. Tenemos también a Avalon de Cartagena, que nos va a ofrecer free play y torneos. Vamos a tener una sala de free play muy particular, con Move, con Kinect, perdón. Vamos a tener, bueno, esto ya es clásico, Guitar Hero, y también vamos a tener algunas estaciones de Gran Turismo, ¿vale? Con volantes Driving Force. Dime. Volantes oficiales. Con los volantes oficiales. Y luego vamos a tener a las tiendas, que van a ser Hipertecno Aqua, la cual nos vende chapas de todo tipo. Esta tienda es impresionante porque prácticamente te personaliza una chapa en tiempo récord, ¿no? Jolín, genial. Vamos a tener a Kenpachi, porque, bueno, pronto se pondrá la noticia, va a cambiar de nombre, ¿vale? Pero todo el mundo que más o menos sea en nuestros eventos sabe de quién hablamos. Vamos a tener a Freaky Games de Alicante y a Saringan de Cartagena. Este año tenemos menos tiendas. Ah, bueno, y perdona, a No Solo Games de Molina de Segura. Tenemos menos tiendas que otros años, pero para que estén cojonudos. Ok, ok. Vamos a tener también una actividad súper especial, súper cojonuda, que hemos publicado hace unos días, que es a Nosplay, que van a ser los embajadores de Juegaterapia. Hombre, muy bien, muy bien. Esto yo pido a todos los oyentes que luego busquen la noticia, se vean el vídeo. Y cuando terminen de ver el vídeo, que ya cada cual opine qué va a hacer. Bueno, los oyentes de Confesiones de un Jugador conocen muy bien la iniciativa Juegaterapia y de hecho donaron 130 juegos entre todos por un buen motivo, por una buena causa y también por otro motivo no tan bueno, que era conseguir que yo me disfrazase de Hannah Montana. ¿Lo consiguieron? ¿Lo consiguieron? Por supuesto que lo consiguieron. ¡Ah, qué grande! Felicitaciones a todos los oyentes del podcast. Soy muy grande, soy muy grande. Entonces, si a alguien todavía le queda algún juego que le apetezca donar y es de Murcia y le apetece acercarse a Replay, que sepa que se puede traer los juegos y entregárselos pues a Jessica o a quien haya por allí, ¿no? Sí, a Jessica y a David. Esto es una iniciativa imprescindible, era imprescindible para el evento. De las primeras cosas que se cerraron fue esto, lo tenía muy claro. Esto es importante, realmente importante. Luego vamos a tener allí a los Game Goods, que van a hacernos un concierto que se están preparando, muy novedoso, va a tener más espectáculo que nunca. ¿A qué se dedica esta gente? ¿Qué tipo de música hacen, para quien no lo sepa? Pues ellos cogen música de videojuegos, ¿vale? Y la tocan con guitarras eléctricas y bajos, cantan también. Lo que hacen es coger, por así decirlo, casi toda la música retro que ha sido muy relevante, ¿no? Y de pasarla en plan MIDI a pasarla a tocarla con guitarra, suena cojonudo. Ellos pues también van para la ocasión, se visten para la ocasión e intentan hacer un espectáculo muy, muy, muy logrado y muy bonito. Okay. De hecho, este año no me han querido decir nada, pero quieren hacer algo muy espectacular, entre ellos meter juegos interactivos durante el concierto. Bueno, bueno. Para que todo el mundo se implique y se sienta animado con ellos, y se sienta uno con ellos en el escenario, que es lo que Nord tanto busca, ¿no? Genial. La implicación total de la gente que está en el concierto, no que sean meros espectadores, que miren solo eso. Ok, ok. Bueno, pues pinta muy bien el día, la verdad. Hemos dicho 10 de septiembre a partir de las 10 de la mañana en la nave de Puente Tocinos. Hay una última cosa importante que decir. Sí. Vamos a poner por primera vez una exposición retro interactiva. Con esto quiero decir que por primera vez se van a dejar probar ciertas consolas retro. Por decir algunas, se va a dejar probar Neo Geos, se va a dejar probar Ataris, Mega CD, 32X, 3DO, Virtual Boy, se va a poder probar pues el Nintendo Scope y el Manacer de Mega Drive de Super Nintendo respectivamente. Se van a poder probar también Saturn, para quien no las haya probado. Atari Jaguar. O sea, bueno. Y entre ellas juegos, pues en la Atari Jaguar vamos a dejar probar el Alien vs Predator, tío. Sí, uno de los títulos más representativos de esa consola. Y en la Atari 2600 se va a dejar probar el Mario Bros. De la Atari 2600. Madre mía. Vale, o sea que hay un reclamo ahí, hay un montón de cosas que animan a que sea un día especial. Bueno, se me olvidaba también el Frente Murciano, perdón, que se me olvidaba, que son muchas cosas, que nos va a hacer el torneo de Yu-Gi-Oh! Un torneo para tener algo diferente a videojuegos dentro del evento. Y para los seguidores de este modelo, de esta modalidad de juegos de cartas de rol. ¿Vale? De hecho ya se pueden inscribir. Ya es una cosa que se ha lanzado hoy. Ok, pues... Esto más o menos se cierra el replay. Si a alguien le apetece obtener más información, tan solo tiene que ir a www.fangames.es y ir consultando todas las noticias relacionadas con el evento que hemos dicho, 10 de septiembre en la nave de Puente Tocino. No obstante, tenemos una cita antes, el día 2 de septiembre, el 2 y 3 de septiembre, en Nueva Condomina, en el foro de la FNAC. Sí, porque todos vosotros vais a estar allí, ¿no? Claro, claro. Y de hecho, eso, a las 5 de la tarde del sábado estaremos dando guerra y espero que lo pasemos muy bien. Y también remitir a la gente un poco, pues, a que escuchen vuestro podcast, a que le den un vistazo. Es verdad que toda la parte de noticia y de actualidad Fangames se puede quedar a veces un poco pues fuera de fecha, si, lógicamente, como pasa claro. Con estas cosas, pero sin embargo, todo el resto del contenido es muy aprovechable y además que se os ha visto pues una evolución muy positiva. Lógicamente, te escuchas los primeros de Confesiones y ahí vamos balbuceando y gateando, como quien dice, pero al final, pues mira los sueltos que estamos. Y a vosotros os está pasando lo mismo. Acabéis siendo al final uno de los grandes del mundillo de los podcasts. Al final Confesión del Jugador ha sido bastante grande, la verdad, y una cosa que a nosotros nos encanta. Y nos encanta colaborar con vosotros, por supuesto. De hecho, genial. Vosotros ya sabéis que contáis con nuestra colaboración también para lo que necesitéis y que además estáis invitados si un día o una semana decís, oye, me apetece ir a Confesiones de un Jugador, me apetece tomarme una cerveza con esta gente, relajarme un rato y hacer mis 15 segundos de gloria. Pues cuando queráis. Te tomamos la palabra, ¿eh? Yo te dije hace ya tiempo, te lo dije, tengo que ir y ha sido un año duro, ¿eh? También es decir muy difícil que ha sido un año un poco duro y claro. Ok. Bueno, termina el evento este, 10 de septiembre, el podcast el 3 de septiembre. ¿Se puede preguntar ahora qué o nos esperamos un poquito? Hay que esperarse un poquito. Ok, para el debate, ¿no? Para el qué del debate, ¿no? ¿Te refieres? No. Lo que me refiero es, por ejemplo, la segunda temporada del podcast de Fangames, ¿para cuándo? Uy, pues ahora vamos a descansar principalmente porque todo esto es muy frenético, mucho trabajo y de momento nos vamos a tomar unas pequeñas vacaciones. Porque no ha habido verano para mucho. Ok. Y la otra pregunta, después de replay, ¿tenéis ya pensado el siguiente movimiento o esperamos también un poco? Hay que analizar los resultados, siempre. Siempre analizamos el resultado al final del evento, ¿no? Porque tomar una decisión antes de terminar un gran evento como este... es perder el tiempo, luego va a cambiar, porque va a depender de qué suceda en el evento, ¿no? Normalmente y últimamente siempre ha sido todo muy positivo. Pero siempre hay que esperar, porque ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar en la nave? Que vaya tanta gente que no entre ni el 10% y entonces se haga un poco eco esta sociedad de que podíamos y podemos hacer algo más grande o que no se llene y que vaya muy, muy poca gente, ¿no? Ok, ok. Y que bueno. Entonces, pues, obviamente la evolución lógica sea seguir así, ¿no? Como vamos. No se sabe. No se sabe, Pablo, en serio. Y nos gusta y creo que debemos de ser honestos, cautos y en ningún momento creernos ni más ni menos. Solo tomar los pasos que la gente solicita. Bueno, es lo que pues... nosotros hacemos. Pues entonces vivamos el presente. Nosotros os mandamos muchísimo ánimo para estas semanitas duras de trabajo que todavía os quedan por ahí. Y os deseamos que todo vaya genial y a nuestros oyentes pues los remitimos básicamente a asistir y a escuchar vuestro programa y a visitar www.fangame.es. Correcto. Oye, puedo aprovechar para mandar, bueno, quiero aprovechar mandar un saludo a todos los componentes de Confesiones, uh-huh. Un saludo a toda la audiencia de Confesiones de un Jugador y también un saludo a las casi 90 personas que vamos a tener en replay allí trabajando, apoyando, montando, dirigiendo torneos, haciendo cualquier trabajo. Te digo que cuando la gente viene y te dice, tío, mándame lo que quieras, lo que sea lo voy a hacer, por tarde echaros una mano, eso es muy grande y a toda esta gente le quiero enviar el saludo más grande y más sincero y darle las gracias por adelantado y que vamos a intentar estar el grupo entero a la altura de lo que ellos quieren y de lo que creo que la gente se merece. Genial, pues ahí queda. Y nada, ya simplemente, Pedro Jesús Gil, Manolo Fernández, muchísimas gracias por haber pasado por Confesiones de un Jugador y habernos contado todo sobre Fangames y vuestros proyectos. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros y encantado. Bueno, pues ya está bien, ¿no? Casi 3 horillas aquí de programa. Programa completito, pero es que había muchísimas cosas que decir y yo creo que podemos ir casi yendo al grano. Y siempre, si no vamos al grano ya al final, no sé cuándo vamos a ir. ¡Hasta luego! Ya, sí. Hola, ¿dónde nos pueden encontrar? En www.confesionesdeunjugador.es. En el Facebook y en el Twitter. Básicamente, Confesiones de un OJ en Twitter y tú te pones ahí en el buscador y dices Confesiones de un Jugador. Si tú pones Confesiones de un Jugador en el Google, siempre te saldrá lo nuestro y luego Confesiones de un Jugador del Belgrano, que no sé qué cojones, es que siempre sale, tío. Siempre sale. Y tú te ríes porque lo has encontrado muchas veces. Efectivamente. Exactamente. Un día entrevistaremos a Jugador del Belgrano ese. Me la agarra con la mano. ¡Hasta luego! Don't wanna